En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Lo alternativo, lo enigmático, lo misterioso, la frontera científica, los descubrimientos que cambian y cambiaban paradigmas. Ese es el mundo que he y hemos vivido muchos, el mundo que nos hizo personas. Cuando empezábamos teníamos referentes, gente a la que seguíamos. La gente que ahora está al frente de las cosas tenía eso, tenía referentes. Eran escritores, conferenciantes, periodistas, gente a las que nos queríamos parecer, gente de diferentes colores, ideologías, gente que nos enseñaba que eran un modelo a seguir. Gente como la que hoy vamos a tener, porque hoy vamos a tener a uno de ellos. Ese era nuestro mundo, pero eso se puede aplicar a todos los mundos. Ahora esos mundos han cambiado. Los referentes de hoy solo saben de números, de cifras, de resultados. Antes, los intelectuales, periodistas, escritores, antes hablaban de cultura. Ahora la gente ha perdido el norte. El norte ya no es un ideal. Ahora el ideal es una cifra. Bueno, la gente ya no tiene ideales. Ahora lo que tiene son objetivos. Antes los referentes eran sabios que nos enseñaban, daba igual estar o no de acuerdo. Antes los admirábamos, ahora los usamos, tiramos y los referentes se han convertido en cromos. Eso es el mundo, un cuadro que se pinta cada vez en distinto según conviene. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos edición 3001. Ya tenéis en la página web en OndaCero.es, está desde hace unos días, OndaCero.es, en la sesión dedicada a La Rosa de los Vientos, lo que fue en la Feria del Libro el programa número 3000 de La Rosa de los Vientos, que fue el pasado domingo. Hoy seguimos esta aventura, esta trayectoria en OndaCero.es. Estará dentro de muy poquito el programa de esta noche, el programa 3001. Y por supuesto podéis participar en Twitter, en redes sociales. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta. Desde ahora mismo, desde la 1 y 3 minutos hasta las 4 de la madrugada. De todo el equipo, saludos de Bruno Cardeñosa con Silvia Casasola en la codirección, al frente de la parte técnica, mi jurado en producción y en redacción, Javier Sevillano. Y atención, siempre con honores, siempre le recibimos con honores, porque es un placer tenerlo con nosotros. Una persona única, un investigador, un periodista único. Ha pasado muchas veces por nuestro programa y él ha pasado ahora una experiencia devastadora, extrema, la pérdida de su mujer. Hoy va a estar con nosotros Juan José Benítez, JJ Benítez, en La Rosa de los Vientos. Autor del mítico libro El Caballo de Troya, acaba de publicar hace muy poquitas horas una nueva obra en blanco y negro. Una noche en la cual también vamos a hablar de la OTAN, de la madre del cordero. Va a ser en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, la madre del cordero. Sí. Es la esencia de todo, vamos. Exacto. Es injusto para las madres y para los corderos. O sea, lo retiro. Parte del culpable de todos los males. La OTAN, en mi opinión, ¿eh? Yo sé que OTAN sí, OTAN no. Pues yo en el otro lado. Si hubiera votado, también. Entonces no podía hacerlo. Pero si hubiera votado claramente que no. Y hubiera votado con una nota al pie. ¿Cómo hay gente que puede votar que sí? ¿A la OTAN? Sí. Hombre, claro que sí. Yo, hombre, tanto es así que votó que entrábamos ahí. Claro, y el mérito fue los que pensaban que no y luego votaron que sí. Sí. Eso es. Pero bueno, este mes se cumplen 40 años del ingreso de España en la OTAN, precisamente. Y a finales tendremos una reunión muy importante en Madrid. Creada en la Guerra Fría para hacer frente a la amenaza rusa, hoy contamos la historia de cómo la URSS infiltró a sus agentes dobles en la organización. Atención. Incluso antes del nacimiento. Y contaremos también algunos de esos casos que demostrarán que secretos en la alianza hay, pero no muchos. Hoy también vamos a hablar en La Rosa de los Vientos de los llamados pueblos OVNI. Será en el Círculo Secreto con Giuseppe Guijarro. Hablamos de cine en el Callejón con Escribano, con José Manuel Escribano. Y atención a la cara B de esta noche, una cara B muy trabajada personalmente. Es sobre el mundo que tenemos en la actualidad, el mundo líquido. La sociedad líquida le llaman, este es el mundo. Un mundo que es básicamente una cosa, nada. Señales del fin del mundo y también, por supuesto, pistas para conocer al personaje oculto. Con datos y referencias que nos cuenta Silvia Casasola. Pues mira, te cuento que me solidarizo con todas las familias que están de comuniones y que además están con los virus, porque de verdad los niños lo han pasado un poquito mal. Anécdota. Vengo de comunión hoy y le mando un cariño total de corazón a Borja, que ha sido el protagonista, Borja Palazuelos, hijo, que el pobrecito nos ha puesto malo durante la ceremonia, que casi aguanta como un campeón, pero lo ha hecho como un campeón, ha conseguido hacerlo todo, pero es que luego por la tarde estaba fenomenal. O sea, la naturaleza humana es maravillosa, así que yo le aplaudo. Y le mando todo mi cariño porque de verdad hoy nos ha demostrado una lección alucinante. ¿Cómo se puede recuperar una persona de estar fatal por la mañana y luego por la tarde? Divina. Yo creo que ha sido que le ha bendecido la comunión al profesor. Le ha dicho, ya estás perfecto, ya puedes hacer todo. Así que todas estas comuniones que están haciendo durante todos estos días, la verdad es que si se mejoran así y se recuperan, fenomenal, porque es algo muy, muy, muy importante para ellos, y que no puedan hacer y celebrar y disfrutar de su día especial, pues la verdad es que me imagino que lo deberían de llevar muy mal. Así que lo haya conseguido, un aplauso. Borja, un aplauso para ti. Y un besito para todas las familias que tienen comuniones. Y un beso súper, súper, súper, súper grande también para todos los que están preparando la EBAU, como mi hijo. Y ya no cuento ya más anécdotas porque sé que es algo también muy importante y esta semana es importantísima para todos los que están preparando todos esos exámenes. Además, nadie se va a enterar porque no estarán de juerga ahora, estarán todos durmiendo, todos los que tienen examen el lunes. Exactamente. Pero bueno, les mandamos todo nuestro cariño. O deberían. Y ahora vamos ya con el concurso. Bueno, recordar, la labor de las mujeres pues es muy, muy importante. Mujeres que dejaron gran huella en España y claro, pues la cantidad de personas que desconocen su valía pues no puede ser, entonces hay que recordarlo. ¿Pero de quién estoy hablando? Sí, por defender sus ideas, terminó en el exilio. Estoy hablando de Clara Campoamor, estoy hablando de María Pacheco o estoy hablando de Zenobia Camprubí. Zenobia Camprubí muere el 28 de octubre de 1956 con la satisfacción de haber comunicado a su esposo la concesión del Premio Nobel de Literatura antes incluso de que se hiciera pública la noticia. El esposo era Juan Ramón Jiménez, para quien no se acuerde. Entonces tenéis que decir, ¿quién es la protagonista de esta noche? ¿Clara, María o Zenobia? Tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es si le escribís en el correo, o con almohadilla rosa vientos si lo hacéis en Twitter. Muchísima suerte a todos y a lo largo de la noche estaremos viendo quién acierta y quién no. Aquí comenzamos La Rosa de los Vientos, 1:10. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El otro día estuvimos pasando por Barbate, uno de los pueblos del sur de Cádiz, de pescadores, uno de los pueblos blancos. Íbamos por la calle, se acercó a nosotros un hombre del mar, un pescador, acababa de realizar su faena, venía de la lonja y nos decía, y se dirigía a nosotros y nos decía los siguientes: ¿habéis visto que está por aquí Juan José Benítez? Y lo dijo con total admiración.

de la distribuidora, ¿no? Firmando al servicio de su majestad. Caseta número 34 a las 12 del mediodía, mañana domingo en la Feria del Libro. Sí. Ahí tienen que ir absolutamente todos y quienes no vayan... Pasamos lista. Van todas las listas. Castigamos a todos los que no vayan. Una lista con los 207.000 oyentes que nos ha dado el EGM. La he estado imprimiendo toda la tarde. Bueno, que tendrá que estar toda la noche. Y mañana paso lista. Mañana en la Feria del Libro, a las 12 del mediodía, está Fernando Rueda firmando al servicio de su majestad en la caseta número 34. Fernando, 34 no, 40. 40 años hace que España entró en la OTAN. Que hizo su adhesión, lo hizo, sí. Que sabéis que todo fue muy complicado, ¿no? Porque yo creo que este es el mes de la OTAN, ¿no? Es el mes de la OTAN porque hacemos los 40 años, fue Leopoldo Calvo Sotelo el que dio el paso adelante con la adhesión. Hay que recordar que Adolfo Suárez no quiso entrar, que los americanos se llevaron un rebote porque no se esperaban que alguien que pusiera el rey no quisiera, y no solamente eso, sino que Adolfo Suárez acudió a una reunión de los países neutrales y tal, quiero decir que no tenía eso muy claro. Y curiosamente, el de la Unión del Centro Democrático no quiso saber nada de la OTAN, y luego ya llegó Felipe González, después de una campaña de la OTAN no, se quedó en OTAN de entrada no, y al final entramos en la OTAN. Eso es Y al final entramos y no salimos. Y no salimos, claro. Sí. Y el 29 y el 30 de junio se celebra en España, aquí se celebra una cumbre de la OTAN, una de las cumbres más importantes de la OTAN, de toda su historia, ¿no? Una cumbre que vuelve a marcar, el punto más cercano al que había de Guerra Fría, ¿no? Uh-huh. Es decir, la OTAN nace pensando en que viene una Guerra Fría, en que estamos en un mundo de bloques, que en ese mundo de bloques hay que hacer una alianza, y entonces los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, excepto Rusia, se van aliando y buscan aliados en Europa. Oye, ahora que dices esto, me pregunto lo siguiente, ¿hasta qué punto la existencia de la OTAN necesita situaciones como la que estamos viviendo ahora? Sin situaciones como las de ahora, no tiene sentido la OTAN. ¿Hasta qué punto la OTAN puede, en cierto modo, provocar una situación, hacer cosas que puedan provocar una situación que nos haga volver, como estamos volviendo, al mundo de bloques? Lo que está claro es que la OTAN es una alianza defensiva. Es decir, eso está absolutamente claro y solamente tiene sentido si tú tienes enfrente a alguien con quien, claro, con quien hacerlo. Yo estaba buscando porque he encontrado algunos datos que me gustaría decir, porque parece que es que hemos estado y tal. No, las relaciones han ido mejorando. Las relaciones mejoraron una vez que en el año 1989... cae el muro de Berlín, se produce un fenómeno, y es que lo que era el Pacto de Varsovia, alianza que surgió después de la OTAN para hacer frente a la OTAN, por lo tanto había dos bloques, bueno, pues a partir de ahí fueron cayendo y los países, terminó muriendo el Pacto de Varsovia. Y poco a poco, en el año 1997, se produjo algo que la gente en general desconoce, ¿no? Y es que se inició la presencia diplomática de Rusia ante la OTAN. Es decir, Rusia tenía una embajada ante la OTAN. Algo absolutamente alucinante, y lo cuento porque estoy seguro que hay un montón de gente que alucina ante esas cosas. Bueno, pues sí tenía esa embajada, y incluso por poner solo un punto importante, en el 2010, y el 2010 es hace solo 12 años, que puede parecer un montón, pero es una mierdecilla de tiempo, Dmitry Medvedev, presidente ruso, fue invitado a la cumbre de la OTAN en Lisboa, donde se pactó el nuevo concepto estratégico de la alianza. Es decir, asistía el presidente Rusia. Pero eso es porque había ciertas relaciones buenas. Claro, y porque las dos partes estaban intentando, de alguna forma, destensar ese núcleo. Ojo que Mendiliev era una persona muy cercana a Putin. Era Putin en versión B. Y claro, Putin no podía estar de presidente en ese momento porque se había cumplido una serie de tiempo. Entonces, un delfín suyo se opuso al frente para luego, después de ello, porque hay una ley que permite volver a ese cargo, después de pasado un tiempo, pues estuvo Mendeleev, fue una prórroga de Putin. Sí. No era otro partido, era él mismo. Pero ahí no crees que a lo mejor también fue un poco para, esto que te gusta a ti tanto, espiar, para conocer de primera mano, para estar ahí al tanto de lo que se cocía. Lo que es claro es que desde 1997 a 2010, las relaciones entre los dos bloques intentaron ir solucionándolo. ¿Qué es lo que pasa? Por ir ubicando también de lo que vamos a mencionar. Hicieron una delegación en la OTAN y la OTAN hizo una delegación en Moscú. Bueno, básicamente, cuando Franco decía una cosa que le preguntaban, ¿por qué usted no quiere que haya no embajada rusa? Porque ¿cómo iban a venir a tener una embajada de rusos? Pero decía, permítame, le decía el presidente de la agencia EFE, permítame que hagamos un intercambio con TASS, con la agencia oficial de Rusia. Nosotros mandamos un equipo allí y ellos mandan un equipo aquí. Y Franco decía, no, porque esos no van a ser periodistas, van a ser espías. Es decir, fijaros, ¿qué es eso? Es algo que se ha sabido siempre, que es que Rusia cuando manda espías. Claro, de lo que no se habla es que cuando Occidente manda delegados allí, también incluye espías. Es decir, eso que nadie lo dude. Que nadie piense que son buenos unos y malos otros, hacen claro, todos lo mismo. Lo que pasa es que, Franco decía eso, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente, los rusos, digamos, siempre han sido más agresivos, eso hay que reconocerlo, y entonces les pillan con más facilidad porque arriesgan mucho más. ¿Y qué pasa? Que las delegaciones al final se llenaban de espías. Y luego, que los diplomáticos occidentales dicen que es muy complicado saber si los diplomáticos rusos en origen son diplomáticos o en origen son espías, porque son gente que son muy especializados, que se especializan en un campo muy pequeño y están toda su vida especializados en ese campo, y saben más que nadie. Y entonces, al final, no sabes si realmente son diplomáticos o son espías. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente es más fácil, digamos, expulsarles por esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que todo ese progreso que se iba haciendo entre los dos bloques en 2014, con la anexión de Crimea, hace crack. Y entonces, a partir de ahí, empiezan otra vez a putearse. Es decir, y utilizo el término intencionadamente porque creo que refleja lo que se hacen, hacerse la faena continuamente. Y entonces, a partir de ahí, se han producido expulsiones por todas las partes, expulsiones y expulsiones. Hasta que ya ha llegado un momento en que en octubre del año pasado, a raíz de la tensión que se estaba generando, que todavía no había empezado el conflicto, pero que se estaba generando, la OTAN expulsó a 8 diplomáticos. Y entonces ya Rusia dijo, bueno, esto es el colmo. Y entonces Rusia ha cerrado la delegación que tenía en la OTAN y ha ordenado que la delegación de la OTAN en Moscú Salía. Con lo cual, esos progresos, que es lo único que os quería reflejar, esos progresos que se habían ido produciendo de 1997 empezaron a caer en el 2014, y ahora mismo, cuando vemos esa guerra de espías y vemos ese tipo de cosas, es porque nuevamente han dicho, vamos a hacernos la vida imposible. ¿Pero quién se sintió traicionado con quién? Porque claro, según la parte que tú escuchas, se supone que en 2014 Rusia vio que no se estaban cumpliendo lo que ellos más o menos tenían acordado, y entonces a partir de ahí es cuando todo en cadena se fue haciendo la bola cada vez más grande hasta llegar a esta situación. pero claro, por otro lado dices, claro, los países también tienen que tener libertad un poco a la hora de elegir. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho tan mal diplomáticamente, estratégicamente, para que hayamos llegado a este punto? ¿Que pensábamos que no iba a tener consecuencias o qué? Estaban, yo creo que los dos bloques estaban intentando mantener esa situación, pero era absolutamente imposible por algo que yo creo que está ya en la conciencia de la gente. Y es que Occidente, la alianza y todo esto, estaba haciéndose muy amiguitos de una serie de países que están en alrededor de Rusia, y Rusia considera que su nivel de seguridad exige que haya una franja de países de a su alrededor, que eran los países que eran el Pacto de Varsovia o que estaban eran sus países satélite, y que no quería que esos países entraran en la OTAN. Uh-huh. Y la OTAN cada vez estaba más entrando anzuelos. Más anzuelos. Por otro lado, también hay que decir que la OTAN hacía todas esas cosas, sobre todo lo hacía Estados Unidos, también la alianza, pero que tenemos teníamos una alianza hasta hace unos meses que era una caquita, que os lo recuerdo, que era Trump el que decía, pero qué invento es este, hacía un viaje a Europa y nos ponía a parir antes de salir del viaje, decía, es que no gastan el 2%, es que estos son una birria, nosotros no les vamos a mantener, insultaba a todo el mundo, insultaba hasta a Inglaterra, que eran sus primos de la gran alianza, ya no te digo a Francia, los ponía a parir, decía que la alianza, que estaban pensando en salirse, y Europa al mismo tiempo, quiero decir, y llegó un momento que aquí hemos hablado hace 6 meses yo creo, hablando de que la alianza no le veía ningún sentido, que Francia decía que esto no servía para nada y tal, y fijaros cómo de repente todo ha cambiado. Pero el cambio ya llegó hace mucho tiempo, incluso antes de la propia existencia de la OTAN, ya espiaba Rusia a la OTAN. Sí, sí, esto es algo que, si queréis que diga la verdad, buscando el espionaje con todo el tema de la OTAN, me lo he encontrado en mis libros de espías, me he quedado absolutamente alucinado, porque es un relato de quién fue, de alguna forma, el controlador de los espías, ¿no? Y esto es algo absolutamente tremendo, ¿no? Estamos hablando de uno de los espías del Quinteto de Cambridge. ¿Sabéis que el Quinteto de Cambridge es eso que hemos hablado mucho? Que es el grupo de espías que captaron en Cambridge los rusos antes de la Segunda Guerra Mundial, Kim Philby, Anthony Blum, Donald MacLean, Guy Burgess y John Crancross, ¿no? Bueno, pues estos estuvieron infiltrados en todo, hasta en Estados Unidos estuvieron infiltrados. Bueno, pues John Crancross, que era el único, digamos, que no era un noble, que no era de una familia de pasta, que era un tío de méritos, era un tío listo, que era un tío de esto. Bueno, pues John Crancross, que estuvo durante la guerra trabajando con Alan Turing, el criptógrafo, estuvo relacionado con el proyecto Manhattan y tal, y le descubrieron por casualidad, además, por cierto. Porque cuando uno de los miembros, Burgess, huye a Moscú, pues resulta que había una carta de él, ¿no? Y entonces hay una carta de él y le interrogan y este lo cuenta todo, ¿no? Lo que pasa es que lo cuenta todo y no y lo cuenta ya más tarde. Y cuando lo cuenta todo, se quedan absolutamente alucinados y llegan a un pacto con él porque creen que es un doble agente miserable de tal y no lo cuentan. Pero es que una de las cosas que reconoce en aquel momento es que en 1948, antes de que naciera la alianza en el 49, le encargaron ser miembro de la sección de financiación de la OTAN. Es decir, desde que se empieza a estudiar el proyecto de la OTAN, Rusia tiene un topo que le informa de los efectivos de las futuras Fuerzas Armadas, de la contribución de cada país, de los organigramas, del material, de las tropas. Incluso les informan de algo tan importante como las bases nucleares que se van a instalar en Alemania. Es decir, lo sabía todo. ¿Secreto, secreto la OTAN? Pues de momento no. Y algo más saben también, y lo vamos a contar después de la actualidad en Onda Cero, de los Romeos y Julietas que existen en la OTAN. En la OTAN. Hoy vamos a saber qué son ellos, quiénes son, qué tienen que ver con el espionaje estos personajes. Pero lo dicho, va a ser después de la actualidad, que va a continuar unos minutos más, materia reservada. Has dicho Julietas, ¿eh? Sí. Y Romeos, pero lo de las Julietas es apasionante, ¿eh? Pues lo sabremos ahora mismo. Lo sabremos ahora mismo después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos aquí un nuevo tramo, una nueva hora en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener cara B, vamos a hablar del mundo moderno, de la sociedad líquida, vamos a hablar de los pueblos, de los ovnis en el círculo secreto, y vamos a hablar un poquito más, hablar de espionaje relacionado con la OTAN en materia reservada con Fernando Rueda. Más información, más datos, más espionaje relacionado con la OTAN y relacionado con una serie de personajes que podemos decir y podemos llamarles los Romeos y las Julietas. Sí, porque hoy estamos hablando de la OTAN, estamos haciendo un acercamiento, porque yo creo que es uno de los temas, sin ninguna duda, creo, no estoy seguro, del mes. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que estábamos antes hablando, desde el... Que, por cierto, estoy pensando que tendríamos que hacer un programa al revés, cómo la OTAN ha espiado a los rusos. Sí, sí, claro, que también, que vamos a ver, que aquí no hay ninguno bueno. No, pero que... No hay ninguno santo. Que hay historias muy bonitas ahí también. Bueno, pues bonitas, perdonadme, sí, pero periodísticamente hablando. Te pone a ti esas cosas. Sí, bueno, y fíjate aquí a las Julietas como le ponían, ¿no? Que en la Stasi organizaron, ¿sabéis que la Stasi tenía ese director que se llamaba Marcus Wolf, que le llamaban el hombre sin rostro, ¿no? Que era un misterio porque nadie sabía quién era, cómo era, ¿no? Bueno, pues este ideó algo, y es, vamos a buscar a Romeos, es decir, gente, que sea gente normal, pero que sean unos seductores, que sean unos tipos encantadores, y que se acerquen a mujeres solitarias y que intenten de alguna forma, como sea, que traicionen a su país. Entonces se buscaron en distintas organizaciones, pero se buscaron también en la OTAN. Esta fue una operación en la que, según Wolf, no importaba, a las mujeres no les importó el dinero, que no hubo ni presión ni chantaje, que todo era un tema ideológico, o que simplemente, joder, que la mujer decía, se sentían atraídas por esos Romeos, ¿no? Bueno, la realidad es que eran mujeres solas, que estaban en los 30 y tantos años, algunas con un hijo y tal, y que a veces estas mujeres, aunque eran muy discretas, pues buscaban compañía. Quiere decir que no era todo tan virginal como a veces se puede pensar. Bueno, el hecho es que desde, fijaros, empieza la idea en 1952, hasta 1979 no se descubre el primer caso. En marzo de ese año, Ingrid Garve, secretaria de la misión alemana occidental ante la OTAN en Bruselas, es detenida, acusada de espiar para ellos. Esto crea un pánico, porque hay ya varias Julietas ahí metidas, y entran en el pánico de que piensan que ellas pueden ser las siguientes detenidas, ¿no? De hecho, hay un caso muy curioso, que es el de Ursel Lorenzen, ¿no?, que deserta, se va directamente a Alemania del Este, es una miembro del secretariado general de la OTAN, que había trabajado 12 años allí, había estado incluso en la dirección de operaciones, donde había estado robando documentos, etcétera, etcétera. Y entonces esta deserta, y a los tres días contó una entrevista en la RDA, en la que dice que tiene convicciones humanistas y que no podía seguir trabajando con un país que podía, con una alianza que podía utilizar las armas atómicas, ¿no? Y ahí se siguen produciendo más casos de deserciones. Pero ¿cómo era esto, no? Al menos vamos a contar una historia de esta, ¿no? Por ejemplo, os voy a contar el caso de una intérprete en el cuartel general supremo de las potencias aliadas en Europa, en lo que ya era SAPE. Esta mujer era una mujer, bueno, solitaria, pero que no era intérprete, que era muy conservadora, etcétera, etcétera, y llegó un Romeo. Este Romeo, claro, habían hecho previamente, hacían un trabajo de cuáles eran sus hábitos, de cuáles hacían las cosas, quiero decir que cómo era y cómo tenía que, quiero decir que al final pues, se ve que somos más todos bastante más. La información dice todo. Claro, y qué es lo que te gusta, qué es lo que no, claro. Con lo cual era, digamos, era más fácil crear ese nexo. Y entonces eso pasaba entonces y pasará ahora todavía más y nos enteraremos dentro de un tiempo, pero las redes sociales dan mucha información sobre las personas, pero en el fondo es lo que hacían estos, saber información personal, no había redes sociales, pero la información personal se podía conseguir y en el mundo del espionaje ofrece una serie de técnicas para conseguirlas. Claro, y entonces pues la verdad es que por eso hubo tantos éxitos de estos hombres, ¿no? Entonces, ¿aquí cuál fue? Pues aquí dijeron, bueno, si decimos que eres un agente ruso, no, él dijo que era un periodista danés, por lo tanto estaban dentro, digamos, de la alianza, no sé qué, y estuvo seduciéndola con mucha paciencia, con muchas cosas, diciéndole no, lo que ahora llaman los estafadores del amor. Eso es, pero con muy despacito, muy despacito, muy despacito. Solamente que ella, hubo un momento que lo cuenta en sus memorias Marcus Wolf, en que ella de repente le dio un beso a él. Es decir, que llevaban, a ver si aprende la gente, meses de relación y no se habían prácticamente ni rozado. Y de repente es ella la que le da un beso y le dice: jamás antes pasé con nadie una velada tan agradable. Por un beso. Le dio el beso, ¿no? Ella le es el que le dio el beso. Me recuerda Desayuno con Diamantes. Esto, ¿no? Y bueno, y tuvieron relación y en cuanto mantuvieron la primera relación, él le dijo que era que no era un periodista danés, sino que era un miembro del servicio secreto danés, que joder, que era un país muy pequeño de la OTAN, que no le daban información, es decir, estaba todo preparado para que ella accediera a robarle. Sí, cuando ya estaba totalmente coladita. Claro. Y luego, ¿sabéis lo que pasó? Que ella, como era tan conservadora, le entraron remordimientos de conciencia. Así, y entonces encima, le dijo que quería dos cosas. Una, casarse, porque no estaba bien eso que estaban haciendo. Y dos, quería preguntarle a un cura si podía... joder, que eran secretos, que aunque no se lo dieran los rusos, que eran muy malos, porque ella eso lo tenía claro, que los rusos eran muy malos. Pero bueno, dárselo a los daneses. Y entonces él salió como pudo para no casarse, pero claro, eso era, le ponían el disparadero de la investigación. Alguien que se casa con una intérprete y tal, bueno, pues antes o después ya te los servicios de inteligencia te investigan, que ¿no? Soy espía, pero no voy tan lejos, ¿no? No voy tan lejos. Claro. Entonces le convenció y tal, pero de lo otro no. Y entonces tuvieron que montar un dispositivo para buscar un cura. Que era un cura falso, que era un miembro de la Stasi, que se reuniera con ella, darle todo el escenario, para que el cura le dijera: no es pecado. No es pecado, puede seguirlo haciendo. Hablando de casarse, ¿sabes quién es que se casaron casi hace 20 años, casi, no? No, se casaron hace 18. nos lo va a contar, nos lo vas a contar, te has enterado, bueno, no de la boda, evidentemente, que salió en algún sitio, de la boda, sino de otra lo que cosa, llovió, de lo otra que cosa, llovió ese qué día. Pasaba, ¿qué pasaba ese día? La boda real en España, el bodorrio entre el príncipe y la princesa. Entonces hoy lo vamos a saber, qué es lo que pasó extramuros en Desde la Clandestinidad. Fernando, en unos años se va a cumplir ya los 25 años. Las bodas de plata de esa boda. De momento se han cumplido 18, no falta nada. Y vamos sabiendo cada vez más cosas de las que pasaban detrás del altar. Lo que no se veía, efectivamente, esos 18 años de una boda que se celebró el 22 de mayo de 2004. El entonces príncipe Felipe y Leticia Ortiz se casaron en la Catedral de Almudena. Los ahora reyes celebraron un día pleno de alegrías, como no podía ser de otra forma y como lo vimos en televisión, que compartieron con los 1.200 invitados. Lo que para ellos fue gozo y diversión supuso una jornada, sin embargo, de máxima tensión en el servicio de inteligencia. 20 días antes, los analistas del servicio relacionaron diversos datos que les habían llegado y el director Alberto Sainz pasó un informe al ministro de Defensa, José Bono. Habían descubierto una amenaza plausible dirigida a cometer un atentado durante la celebración de la boda. Bono se quedó muy preocupado. El CNI me informa de que dos magrebíes están aprendiendo a pilotar ultraligeros en el aeropuerto de Sevilla y creemos que pueden usarlos en la boda del príncipe, dijo en un informe. Doy órdenes para que los sigan y para que, si pretenden salir de España, informen a la Guardia Civil para que los detengan. Mando nota al presidente. Durante el mes de abril se han robado 10 aviones de los llamados ultraligeros, Vespinos del aire le llamaban, y además 30 motores útiles para este tipo de aviones. Estos robos eran usuales en el sur de España para el traslado de alijos de drogas, pero los aviones se recuperaban a los 48 horas aproximadamente. Datos para la alerta que él veía: que sean 10 aviones y 30 motores, que los aviones puedan usarse con solo 5 horas de aprendizaje, que despeguen en 50 metros, por ejemplo, dentro de un chalet grande. Sospechamos de una persona. El CNI trabajó intensamente hasta el día de la boda, sin conseguir tener la certeza de haber acabado con la amenaza. Bono informó al rey Juan Carlos, pero acordaron no contárselo al príncipe para no aguarle el día más importante de su vida. Y también para que no cundiera el pánico entre los invitados, 1.200, pertenecientes, muchos de ellos, a la realeza europea. Durante el enlace en la Catedral de la Almudena y la posterior celebración en el Palacio Real, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado montaron un despliegue pocas veces visto. Solo hubo un momento crítico. Dieron una alarma que obligó a despegar desde la base de Cuatro Vientos a dos helicópteros con tiradores de élite. Por suerte, fue una falsa alarma. Los invitados nunca supieron que Bono, Sainz y las fuerzas policiales estuvieron deseando todo el día que se acabaran los actos y todo el mundo volviera a su casa. El centro de control estuvo instalado en el búnker de la Moncloa, desde donde se coordinó la operación. Alerta por una amenaza que finalmente no se ejecutó. Bueno, no. Afortunadamente no se ejecutó, pero es casi una serie de televisión, ¿eh? Sí. Es que son las historias para no dormir que, y como estas habrá muchas que nos vamos enterando poquito a poquito. Por eso se demuestra una vez más que no es bueno casarse. Fernando Rueda, gracias. Un abrazote, chao. Hasta luego. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más pistas, más datos para conocer al personaje oculto de esta noche. Recordamos que es una mujer el personaje, que además dejó gran huella en España y que por defender sus ideas se vio obligada a exiliarse. Y aquí va la segunda pista. ¿De quién estoy hablando? Sí, logró volver a España de forma clandestina una vez muerta. Declara Campoamor de Zenobia Camprubí o de María Pacheco. Carlos la odiaba tanto que nunca la perdonó. La imagen de mujer abatida que de ella ha trascendido tiene poco que ver con su auténtico carácter. Nos tenéis que dar vuestras opciones en rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis en el correo o en Twitter con @rosavientos. Decirnos quién pensáis que se oculta esta noche en nuestro concurso. ¿Será Clara? ¿Será Zenobia? ¿Será María? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. En el círculo secreto esta noche nos vamos a situar en Taiwán, en unas localidades, unos pueblos. La verdad es que las imágenes son espectaculares, unas imágenes que nos muestran cómo muchos edificios en esos lugares, muchos edificios tienen una forma, era una forma relacionada con la guerra mundial, relacionada con una revolución arquitectónica. Esa forma era básicamente de platillo volante, de ovnis. Hay decenas y decenas de casas que se parecen a ovnis ahí, y todo eso tiene un motivo que vamos a conocer en el círculo secreto con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, Silvia, y enhorabuena, no había podido todavía felicitar esos 3.000 programazos de La Rosa de los Vientos. Nada más y nada menos, hay que 3.000, y 3.000 con toda la gente que está con nosotros, que ha estado con nosotros durante todo este tiempo, y contigo también. Nada más y nada menos. Claro que sí, que no, 3.000, no he sumado yo los 3.000, pero unos cuantos llevo las espaldas. Nadie ha sumado todos los 3.000, menos Silvia, nadie bueno, ha sumado. Bueno, Silvia, tal vez. Salvo Silvia, exacto. Yo ya digo que La Rosa de los Vientos es mi casa, porque desde el minuto uno estoy ahí encantada, encantada, encantada que cada vez tenga hoy más gente a visitarnos, me refiero a más oyentes, más invitados, y que esto siempre se siga ampliando. Nos situamos. A partir de hoy, Silvia, no será tu casa La Rosa de los Vientos. La casa de tus sueños va a ser una de las diseñadas por Mati Suronen. Vamos a hablar de estas casas que son espectaculares y que se encuentran en esas ciudades, esos pueblos hombres. Se comenzaron a construir en el año 78 del siglo pasado unas obras que construían como casas espectaculares, insistimos, platillos en volantes en Taiwán. Sí, pero fíjate que la aventura de este pueblo ovni, como fue conocido, arranca una década antes, en 1968, cuando este arquitecto y diseñador finlandés, que se llama Mati Suronen, pues recibe el encargo de un amigo, guionista además y actor, de construir un recurso habitacional pues frente a la escasez de vivienda. Fíjate, estamos hablando de 1968 y parece que estemos hablando de la actualidad, ¿verdad? Porque este tipo de diseño, que fue llamado como casa del futuro, casa Venturo, digamos que no solamente fue a parar a Taiwán. Si tú paseas, por decir algo, por la ladera del monte Musa Achitara, en Dombai, pues vas a poder ver alguna de esas casas todavía en pie. O, por ejemplo, si lo haces en algún que otro centro de arte, como en Londres o en Kiviv, en Suecia, vas a poder encontrar esas casas ovni, que eran de unos 50 metros de diámetro, que tenían su escotilla. O sea, era realmente como que ibas a entrar a una nave espacial, y se vendían de forma prefabricada, inclusive con los muebles que ya iban hechos ad hoc al sistema futurista. Después colgaré algunas imágenes para que os hagáis una idea de cómo eran por dentro y por fuera estas casas. Pero, sin duda, lo que más ha llamado la atención de estos recursos habitacionales diseñados por Suronen son los llamados pueblos Shanxi, que es el lugar de Taiwán donde montaron, por así decirlo, un resort costero construido a base de viviendas modulares de este tipo. Eran un poquito más cilíndricas, pero en cualquier caso hechas de chapas curvas, de aluminio o poliéster, y este pueblo, insisto, estaba pensado pues como una instalación de lujo, que es un resort, para inicialmente para los oficiales del ejército estadounidense que estaban pues destinados a las bases del Pacífico. Y las obras comenzaron en 1978 y se llegaron a instalar 21 módulos, 21 ovnis. Cada uno de ellos está compuesto por 16 ovnis de poliéster, reforzado pues con fibra de vidrio, pintados en colorines, como podéis ver en la fotografía que he puesto en Twitter. Como en idea, y que la gente lo puede conocer y la puede ver, y con Almadía Rosa, entonces, para que vea esas casas, esos ovnis que se encuentran en esta localidad de Taiwán, de la que nos está hablando aquí en el Círculo Secreto Josep Guijarro. Que como idea, en principio, pues dices, bueno, pues mira, igual que hay... Sí, la música sonaba típica, bien, ¿no? Claro, ahora mismo vemos las casas en los árboles como un reclamo para que vaya la gente a hacer un veraneo distinto, ¿no? Según en qué zona. O casas tipo iglú. Bueno, pues vale, pues puedes hacer, no sé, en esa época, qué noticias habría en la zona de Taiwán, bueno, para que hubiese ese reclamo de hacer casas ovnis. No estaba tanto influido por cuestiones de ovnis o platillos volantes, que en el fondo sí, porque Suronen sí tiene una historia que le vincula de alguna manera al de ovni, sino más bien pues por un lado el movimiento hippie, por el otro los movimientos folk y pop que se estaban desarrollando, que sí tenían que ver pues con los marcianitos verdes y con los ovnis. Pero bueno, estamos en el momento en el que diseñan un resort para 2000 militares y sus familias estadounidenses, con 500 ovnis vivienda, ¿vale? Vale. Pero hay que decir que las obras nunca se terminaron. Vaya por Dios. Y esto empieza a la historia más bien truculenta, porque en 1980 se paralizan las obras después de que en las carreteras que están adyacentes a este complejo se empezaran a contabilizar unos cuantos accidentes, vamos a entrecomillar, de inexplicables, que lo que se hicieron, y esto es verdad, es desatar el miedo, cuando no el pánico, entre los obreros, que eran muy supersticiosos. Y es que, según una leyenda local, bueno, allí tienen una escultura de un dragón inmenso, que además debía de servir de puerta de acceso al complejo, y al ensanchar la carretera se cargaron la cabeza del dragón. Ahí va. Y entonces los obreros pensaron que aquello les iba a traer muy mala suerte, de manera que cuando empezaron a prodigarse los accidentes, que hasta entonces pues no habían pasado de ser pues meras anécdotas, y empiezan a contarse accidentes mortales, todos lo achacan al hecho de que han despertado al espíritu del dragón. Y habría condenado no solamente a los obreros, sino al pueblo entero. Claro, ¿qué pasa? Pues que a partir de ese momento ya resulta mucho más complicado, ya no solo terminar el complejo, porque no consiguen mano de obra, sino que además no consiguen vender digamos, las obras a quienes tenían que explotarlas de cara a los militares estadounidenses. Es más, se llega a afirmar que, además del dragón decapitado, parte de ese solar estaba construido sobre un antiguo cementerio militar holandés que se remontaba a la Segunda Guerra Mundial. Uy, eso es un poltergeist ya. Muy parecido a lo de la película, solo que en formato, en este caso, ovni, porque en lugar de la casa mansión victoriana, lo que tenemos son edificios modulares con forma de platillo volante. Bueno, el caso es que el resort se deja de ensamblar, se dejan de trasladar casas ovni hasta allí, y de hecho se fue abandonando con el paso del tiempo, dando lugar a imágenes de estas decrépitas, ¿no? Que se van erosionando, oxidando algunas partes, porque las patas son metálicas y el círculo central también, pues generando una idea de pueblo maldito. Y llegó a tener tan mala fama de maldito el pueblo, que en 2008 el gobierno de Taiwán decidió tirarlo todo al suelo, y ahora mismo esas fotografías que veis son las únicas que quedan, porque si vais por allí vais a ver una maravillosa, y no se ve nada. Pero ojo, los tipos que, bueno, no se daban por satisfechos con tener que mandar al pedo esta tarea colosal, construyeron a 30 kilómetros otro complejo, algo más pequeño, en la prefectura de Guangli, y allí, pues todavía están las naves extraterrestres, pero ojo, algunas sí están ocupadas y otras han sido ya objeto de vandalización y han sido destruidas por el paso del tiempo. Con lo cual, bueno, no sé si la maldición sería cierta o no, pero en cualquier caso, el pueblo de Taiwán pues no llegó a aceptar una pregunta. Ese pueblo bis tenía como el otro, vamos a llamar así, pueblo bis, porque imitaba un poquito lo que había ocurrido y lo que había sido el primero. ¿Tenía también una historia de legendaria, una historia negra, una historia que se metía en, como por ejemplo, en historias como esta que nos has comentado del dragón? No, pero ya tenía la fama del anterior. Y entonces, vale. Fíjate lo que son las supersticiones, ¿no? La leyenda negra. La superstición inicial era el derribo del dragón. Mm. Pero luego ya se achacó al lugar. Primero porque a lo mejor lo habían hecho sobre un cementerio. Y luego al final se quedó en la forma. Es decir, era las casas ovni las que traían la mala suerte, las gafe. Con lo cual no terminaron de cuajar ni allí ni a 30 kilómetros, de manera que al final los inversores se quedaron sin pasta y decidieron que a la porra el proyecto, y que iban a construir cuadrado, que era como estaba estipulado. Yo, ¿no?, quiero saber, es que, cuánto se supone que valía cada casita ovni. Pues, bueno, no, las cuantías no te las sé decir, pero eran económicas para, digamos, el precio de la vivienda de la época. Pero tenían un importante hándicap, y es que tú te compras una casa, que normalmente es de ladrillo, o en algunos países de madera, pero las de ladrillo no necesitan, o incluso las modulares, las que son de tipo de hormigón, no necesitan un gran mantenimiento. Y estas casas sí necesitaban un gran mantenimiento, porque eran con poliéster, con metal, con materiales que sí necesitaban, pues, de manos de pintura, de antioxidantes y, en definitiva, de un tratamiento específico que hacía que lo que ganabas por un lado lo perdías por el otro. Y solamente ahí, solamente en Taiwán, han existido estas localidades, estos proyectos de construcción de edificios que asemejan a ovnis. Fíjate que Suronen trató de vender esto, pues, para lugares que pudieran tener ya no solo dificultades de vivienda, sino que pudieran amoldarse a cuestiones tan imaginativas como desniveles de terreno o lugares donde fuera de difícil acceso y eran fácilmente transportables y, por lo tanto, pudieran utilizarse como tal. Y sí vendió muchas, pero de forma aislada. Pero como pueblo, como tal, es decir, como una ciudad de casas ovni, solamente cuajó en Taiwán, y por la idea loca de estos inversores que creían que en aquel momento en el que se estaba hablando precisamente del tema de los no identificados, pues podía ser un atractivo especialmente para las fuerzas estadounidenses, que era a quien estaba destinado el complejo, ¿no? Pero fíjate que esto me dio a lugar a pensar si habían lugares, otros lugares, que pudieran tener esa fama de malditos y que al final, pues, hubieran dado como resultado un pueblo abandonado a causa de una superstición, ¿no? Y he encontrado, por ejemplo, que también por esas mismas fechas, en el año 62, en el estado de Pensilvania, hay una ciudad que desde ese año, mayo del 62, está en un incendio permanente. ¿Cómo? Y tú dices, perdona, 50 años o más, 55, porque ellos, bueno, no, algo más, están en un incendio permanente. Bueno, pues Es un pueblo que se llama Centralia. Os invito a que lo busquéis también a través de Google, porque debido a un, vamos a llamarle descuido tonto, de obreros municipales que estaban limpiando la ciudad para una celebración, pues prendieron fuego a un montón de basura que estaba junto al cementerio. Y ahí viene la historia de la superstición. Y este incendio tonto se propagó a una mina de carbón subterránea que extiende sus galerías por toda la ciudad. Claro, aquello hizo que todo ardiera por los cuatro costados. Pero ojo, no estamos hablando de llamas altas, ¿no? Es ese fuego del permafrost, ese vamos, que tú tocas las piedras, te quemas, estás tocando cualquier... Todo es no incandescente, pero sí muy caliente, haciendo que Centralia, en este caso, se convirtiera en un lugar, pues, y no para vivir, no apto para la vida, porque no solo por las humaredas del exterior, sino también por el monóxido de carbono que salía por las fisuras del suelo, han creado un bueno, un lugar espeluznante, ¿no? Que era lógico, pues, que al final terminara la gente marchándose allí. Ahí porque, digamos, existía algo físico que hacía inhabitable, pero también en España, por citar alguno de casa, es singular el pueblo de Cornudilla. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? En Valencia. Pues fíjate que a finales de los años 50, los habitantes se fueron sin motivo aparente, vamos a decirlo así. Y es que parece ser, o se extendió el rumor, de que en la aldea habían duendes, que es el nombre con el que los lugareños intentaban poner o definir la extraña, digamos, sinfonía de ruidos paranormales que se escuchaban en todas las casas de la villa. Hablamos de murmullos, de incluso algunos empezaron a ver sombras errantes, pero sobre todo eran sonidos, silbidos, quejidos, alaridos, que no procedían de ninguna parte. Y claro, al final, una cosa es que tú tengas un vecino ruidoso y le estés diciendo cállate ya, ¿no? O tocándole con el palo de la escalera en el suelo. Sí, o bajas o subes y llamas a la puerta. Exacto. Y otra muy distinta es que tú oigas ruidos y no sepas de dónde. Bueno, poco a poco la gente se fue dando cuenta de que se concentraba casi todo en un lugar que es de los pocos que queda en pie en la actualidad, que es la llamada Casa de los Silbidos, si la memoria no me falla. No sé si es Casa de los Ruidos, yo juraría que es Casa de los Silbidos, pero puede ser Casa de los Ruidos. A veces la memoria tiene esas cosas. Y en esa Casa de los Silbidos o de los Ruidos, pues es el que parecía concentrar todo, que se concentraba en una especie de pozo que estaba dentro de la casa, y allí es de donde salían los lloros y los chillidos desgarradores. Bueno, tanto es así, tanto era la cojone de la gente que, bueno, muchos intentaron vender sus casas, no lo conseguían, y poco a poco fueron abandonando la villa, hasta que al final, pues, los cuatro gatos que quedaron románticos por seguir allí, pues también terminaron marchándose. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasó? Porque hay muchos sitios de los que podemos hablar, muchos sitios en donde sus habitantes o se fueron o los echaron. Por ejemplo, los Hooks filipinos. Pues es verdad. Tal vez mucha gente no sepa que los Hooks son un grupo de resistencia rural que había luchado contra los japoneses durante la Gran Guerra, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Y estos Hooks mantenían viva su hostilidad contra el gobierno, como también contra los Estados Unidos, porque sencillamente ellos no querían ser explotados por aquellos terratenientes que tenían allí en Filipinas. Bueno, ¿cómo se las ingeniaron los norteamericanos que daban este apoyo al gobierno filipino? Pues creando una leyenda que también les acojonara tanto que les obligara a marcharse. Y es que ellos creían en la existencia de un vampiro al que denominaban Aswang, y este vampiro tenía la capacidad, vamos a decir, de metamorfosearse, ¿no? De cambiar su aspecto, mataba a sus víctimas drenando su sangre, de ahí su historia de vampiro, porque tenía una especie de lengua afilada y larga, que era capaz de chupártelo todo absolutamente. Y aprovechando esa vulnerabilidad, la CIA lo que hizo fue, prisioneros que tenían, los dejaban en las carreteras desangrados para estimular la superstición y la leyenda. Tanto fue así que los Hooks se retiraron y les dejaron absolutamente el territorio que el gobierno quería. O sea, que jugaron con que eran un pueblo muy supersticioso y dijeron, pues ya está. ¿Para qué estamos? Correcto, y esto nos prueba una cosa, Silvia, Bruno, y es que la fe mueve montañas, y lo ha hecho en cuanto a la fe entendida pues como un culto o como una adoración, pero también como la superstición, que no deja de ser una creencia más, en este caso menos regulada. Los pueblos ovnis, los pueblos malditos, las leyendas, las creencias, las supersticiones, en estos casos, en estas localidades, tienen relación con el hecho de que se construyeron cosas extrañas, que se fueron sus habitantes en todo el mundo, también en España. Lo hemos contado aquí en el Círculo Secreto con Guijarro, con Josep Guijarro. Gracias. Mañana más. Gracias, hasta mañana. Atención, muchas voces, muchas opiniones, muchos textos en esta cara B que os hemos presentado para esta noche. Una cara B que habla de el mundo sin cimientos, que habla del mundo vacío, que habla, en definitiva, de la llamada de sociedad líquida. Vamos ya con la cara B. La cara B. Hay que adaptarse, hay que ser como el agua. Si metes agua en una tetera, coges esa forma, coges en la forma de la tetera. Si eres agua, si eres río, te conviertes en río y logras coger todas las curvas, nutrirte con todos los miembros, crecer con los afluentes. Si eres como el agua, cuando el agua cae en cascada, te aceptas y te extiendes. Si somos como el agua, si somos río, desembocamos en el mar, nos hacemos grandes y nuestro horizonte pasa a ser un océano. Hace años se hizo famosa la entrevista en la que el actor Bruce Lee decía todo esto y decía aquello de «Sé como el agua, querido amigo». Alguien rescató del baúl de los recuerdos aquella frase, aquella entrevista. Le recordamos por sus películas, pero esos son los fuegos artificiales. Él era filósofo, profesor en Washington. Be water, my friend. Él decía, hemos escuchado su voz, que ser fuerte es ser como el agua. Y decía además que teníamos que ser como juncos, un árbol oriental que se caracteriza por tener un tronco que no se rompe nunca, pero que se mece con el viento, que es muy flexible. La sociedad líquida, nuestra sociedad, es todo lo contrario, es muy maleable. Es lo que somos, es en lo que nos hemos convertido. Es el mundo actual. Es una sociedad fluida, volátil. Es una sociedad en que puede todo la incertidumbre. Se han roto los vínculos en lo que somos. Nos hemos convertido en frágiles, en provisionales. Aguantamos las tormentas, huracanes. el mal clima, aguantamos Nagasaki. Es una sociedad en la que estamos en el minuto cero todo el partido. En la que nos aferramos al hoy porque es lo único que tenemos, porque el mañana se ha convertido en algo que está en el aire. Es un término que utilizó sociedad líquida, que utilizó por primera vez un sociólogo llamado Cigny Bauman. Ese término se ha convertido en un término histórico. Presidente, por lo que fue. Un término porque le preguntábamos a un filósofo español e internacional conocidísimo, importantísimo, Javier Sardava, que nos decía que la sociedad de tan líquida es, de tan líquida, se ha convertido en gaseosa. Sí, yo creo que líquida en el sentido que efectivamente ha perdido solidez, que los significados ya son muy confusos, que es muy difícil llamar a las cosas por su nombre, que en este sentido pues somos muy profusos, difusos, falsamente retóricos, y que, bueno, que después hay una especie de amargura convertida en palabra. Y yo creo que efectivamente es así. Cuando yo decía que es gaseosa es que es todavía peor, ¿no? Que, bueno, que yo creo que no solo hay una fluidez excesiva, como decía Bauman, sino que eso lo decía, lo de, es una frase que ya tenía Wittgenstein cuando así decía, lo gaseoso, cuando uno ya no sabe qué decir, o no dice nada, o dice poco, o como decía antes, las palabras no encuentran pues las referencias que debían de contar, no llamamos a las cosas por su nombre, ¿no? Yo creo que eso es verdad, que en ese sentido es una sociedad ya un tanto gasip, un tanto gaseosa. Los nexos se han convertido en frágiles y solo nos sostiene al mundo un hilo. Y ese hilo es el que quieren manejar los que dominan la sociedad. Bauman hizo este análisis a partir de la creciente desigualdad en el Reino Unido. La brecha entre el mundo rico y el mundo pobre se hacía cada vez mayor. Pero esa brecha también afectaba al mundo rico y al mundo pobre. El término era una quimera. Causa, entre otras cosas, que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Una desigualdad que ha hecho creer que el pobre puede aspirar a ser rico, que si hace méritos lo conseguirá y lo logrará. Pero es víctima de la llamada meritocracia, de la desigualdad que hace que el 1% de los más ricos tengan el 99% de todo el dinero del mundo. Y esa desigualdad no es una consecuencia, esa desigualdad es buscada, es intencionada. Los que mandan en la sociedad creen que esas diferencias se favorecen al mundo porque favorecen la inversión y el trabajo. Y esa quimera, esa situación es la que nutre a la llamada sociedad líquida. Le hemos preguntado a la filósofa y pensadora española Olga Belmonte. Es profesora en la Universidad Complutense de Madrid, autora del libro Víctimas e Ilesos. Desde el punto de vista individual, ¿no?, que hace que se tenga menos capacidad para tomar decisiones desde la propia libertad, porque la autonomía se resiente de alguna forma, ¿no? Entonces no hay un sujeto que pueda asumir responsabilidades, ¿no?, de alguna forma. Después estaría también otro elemento más a nivel colectivo, que sería la ausencia de vínculos, ¿no?, entre unas personas y otras. Y eso también a lo que conduce es a falta de preocupación por la situación del otro y a cierta indiferencia, ¿no?, por lo que le pueda ocurrir, ¿no? Esto lleva a una situación también, como dice Bauman, de cierta inseguridad, incertidumbre, ¿no? Y lo que se hace es que se busquen seguridades ya no en el futuro, porque se ve que como si el futuro fuera incierto, ¿no? Las utopías empiezan a ser más bien catastrofistas, ¿no? A partir de los análisis que se hacen del presente, y lo que se busca es una seguridad mirando hacia el pasado, ¿no? Es lo que él llama las retrotopías, ¿no? Buscar en el pasado como el paraíso, ¿no? Un ideal que acaba siendo idealizado, en el que poderse refugiar, ¿no?, y protegerse y tener garantizadas ciertas seguridades. Y todo esto ha provocado que el enemigo sea el otro, victimizar al ideso, en definitiva, ver culpables a otros inocentes, a otras víctimas. En su libro habla de ellas, de las víctimas, de los torturados, de cómo han dejado de ser una referencia de toda la sociedad. Pero también está la responsabilidad de quien no ha hecho nada, sino responsabilidad en cuanto a relación con el presente, con las injusticias que podemos detectar. Y esa sería una responsabilidad entendida como simplemente responder, hacerse cargo de una situación de sufrimiento ahora, ¿no? Sería un poco lo que podemos llamar la responsabilidad de los ilesos, ¿no? Entonces, en el primer sentido, si fuéramos victimarios en el sentido de haber cometido algún tipo de abuso o de tortura, yo creo que no necesariamente se delegan las culpas hacia arriba, sino hacia todos los lados. Digamos que también se hace hacia abajo, ¿no? Cuando alguien comete una tortura, una atrocidad, se dice, bueno, yo di una orden, pero no la ejecuté. Entonces, las culpas las voy descargando hacia abajo, pero también hacia arriba. Yo ejecuté una orden, pero una orden que no di, ¿no? Entonces, lo que hago es delegar hacia arriba las culpas, ¿no? Yo creo que se elude la responsabilidad hacia todos los lugares, ¿no? O la presión de grupo, ¿no? Hacia las personas también en la relación más horizontal, ¿no? Y luego, en el segundo caso, de la responsabilidad no como fruto de una culpa, sino de como respuesta, la que sería la de los ilesos, también creo que la responsabilidad se delega de alguna forma o hay menos compromiso con la situación de las personas en el sentido de responder a los abusos que se han podido cometer, a las torturas que puedan ocurrir, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hacia arriba se delega diciendo, bueno, son los políticos o son los que tienen poder los que pueden cambiar las cosas, ¿no? Entonces yo no puedo hacer nada, pues ahí delego también mi responsabilidad hacia arriba. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno. Y eso es en la actualidad, en la sociedad líquida, que es una consecuencia de la llamada modernidad tardía. Con el viento que dejaron los abuelos y que viven. El posmodernismo que vivimos no es el progreso. Quien sabe cuidarlo es quien. Es una vuelta atrás. Para mirar de nuevo. La modernidad tardía es una forma de denominar a la actualidad, a nuestro tiempo. Javier Tenías es poeta y guionista y nos decía lo siguiente. Que el ser humano construya sociedades deshumanizadas no es una novedad ni una contradicción, sino una realidad. Bajo el paraguas de la globalización y bajo el culto al ego de lo individual, se oculta una verdadera tormenta donde el individuo actual, ya se considere moderno, premoderno o posmoderno, encuentra en los breves momentos que tiene para reflexionar, para sentirse, una angustia, un vacío que no puede llenar. No es accidental que, por ejemplo, y en el caso de nuestro país, estemos en la primera posición en consumo de ansiolíticos, antidepresivos. No hay nada más que preguntar al vecino para verificarlo. Y ya que vamos a hacerle esa pregunta al vecino o vecina, aprovechemos para reflexionar con él o con ella si los humanos no somos en realidad animales sociales que formamos parte, y a algunos nos gustaría que así fuera, de esa aldea global. Ese vecindario que es nuestro globo y que nada tiene que ver con ese término tan inflado al que llamamos globalización. Para vencer los riesgos de la sociedad líquida es necesario fortalecer al Estado y a las ideas colectivas. Bauman habla de la necesidad de fortalecer la democracia basada en los análisis históricos que hacía y fortalecer los sistemas sociales y la cooperación. Los modelos de la sociedad que no nos haga sentir culpables. Rendirse ante ello es lo que hace crecer ideas y posiciones radicales y ultras como las que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. El individualismo es otra de las características de esta época. El compañero del día de hoy puede ser el enemigo el día de mañana. De esta forma se favorece la falta de solidaridad. El poder se interpreta mal, se diluye. Incluso se busca la humillación. Si alguien no triunfa es porque ha hecho algo mal. Bauman decía que los tiempos en los que los hombres eran capaces de hacer catedrales góticas han pasado, se han comido ese tiempo y algunos dicen que se ha construido una realidad basada en castillos de arena. Recordaba que en el Reino Unido se construyó esa sociedad bajo la llamada flexibilidad. Él sabía perfectamente que el lenguaje hace trampas. Y que es una demostración de la existencia de una devastación emocional, de una sensación de convertirse cada persona en un desecho de la sociedad. A ese propósito nos decía la filósofa Olga Belmonte lo siguiente. Esos diagnósticos necesitan ser una mezcla de diagnósticos, es decir, no solo uno, porque las realidades son tan variadas y los puntos de vista son tantos que decir de una única forma o denominar de una única forma cómo es la sociedad, ¿no? Y cómo son las relaciones que se producen en ella. Me parece que puede ser pues muy reduccionista, ¿no? Que al final pues una persona desde una realidad muy distinta le diga no, pero es que en realidad esto no es así porque desde mi situación pues se ve de otra forma, ¿no? No es caer en una especie de unión de perspectivas sin atender un poco a un hilo, pero sí creo que hay que cambiar esa forma de intentar dar una única visión de cómo son las cosas, ¿no? Y estar abiertos a una mirada mucho más poliédrica, ¿no? O pues eso, que abierta a otros puntos de vista. No hay remedios, no hay fórmulas mágicas. El pasado y glorificar el pasado no es la solución. No es el progreso avanzar, pero avanzar mirando a todos en los datos, fortaleciendo el saber, viajar, leer la cultura. Las noches se queman, la luz nunca se va. La filósofa que nos ha acompañado, Olga Belmonte, estará en la Feria del Libro. Firmará Víctimas e Ilesos, su libro, el próximo día 11. La seguimos escuchando. En las aportaciones que pueda hacer, por ejemplo, la mirada filosófica, puede haber no ese pesimismo, sino a lo mejor una propuesta ética y que permita ensayar cierto optimismo, ¿no? Un poco en esa línea me gustaría a mí también situar las posibles lecturas, ¿no? de la realidad. Creo que el diálogo entre la descripción sociológica y lo que podemos llamar la prescripción ética puede ser muy fecundo y ayudarnos a tomar conciencia de qué podemos hacer para combatir las injusticias y los malestares que somos capaces de diagnosticar, ¿no? Entonces es muy bueno el diagnóstico, pero también intentar transformar las cosas, no cayendo en una especie de optimismo ciego en el progreso moral, de la misma forma que no tenía sentido ese progreso ciego en el avance científico o tecnológico. No tenemos por qué hablar en términos de progreso moral, porque aquí el problema es la palabra progreso, ¿no? De hecho, Bauman, tomando palabras de Cioran, dice que el profeta del progreso moral es en el fondo un tirano fallido. Yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con esto, pero sí creo que la palabra progreso nos va a dar problemas. Entonces es mejor, yo creo, hablar de nuevas actitudes y nuevas decisiones éticas que no necesariamente tienen que pensarse desde el marco de la categoría de progreso, ¿no? Sino que una forma de alejarnos de lo inhumano, y no en sentido de progreso, sino de, bueno, cada vez ir haciendo pasos hacia esa posibilidad de combatir las injusticias y los malestares que nos haya tocado vivir, ¿no? Ese es el remedio, tan sencillo como ser humanos. Mientras tanto, así es el mundo, líquido, frágil, se cae, débil, sin vínculos. Esa es la sociedad en la que estamos, la sociedad líquida. No me preguntes por qué, nunca vamos a volver. Lo saben bien, que sientes vivo en el ambiente. Esa sensación de no haber perdido tu tren. muchas rosas de los vientos por delante. Hacemos una pausa, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, de la actualidad, en la última hora en España y en el mundo, y después continuamos. Tenemos encuentros cercanos. Vamos a hablar con un investigador, con un parapsicólogo argentino que sabe muchísimo, que ha conocido muchos casos relacionados con el mundo del misterio, protagonizados por gente que trabaja en los hospitales. Vamos a tener también la actualidad del mundo del cine, la última hora del séptimo arte en el callejón, con José Manuel Esquivano, y vamos a hablar con Javier Sevillano de las señales, la última señal del fin del mundo. Pero todo eso, insistimos, repetimos, será después de la actualidad en Onda Cero. Os recordamos un dato, lo hemos comentado antes en materia reservada con Fernando Rueda. Mañana, en la Feria del Libro, a partir de las 12 de la mañana, está Fernando Rueda firmando su último libro, su último trabajo, al servicio de su majestad. ...54 minutos se quedan de La Rosa de los Vientos... ...54 minutos en los cuales también vamos a resolver la incógnita de esta noche... ...el personaje oculto que era, ahora lo vamos a saber. Pues mirar, los tres protagonistas de la noche se vieron obligadas... ...¿a qué? Pues a dejar España, ¿por qué? Por fidelidad a sus ideales. Lo hemos estado diciendo durante toda la noche en el concurso... Ellas, una de ellas era Zenobia Camprubí, y lo hizo en compañía de su esposo Juan Ramón Jiménez al estallar la Guerra Civil. Bueno, pues terminaron sus días en Puerto Rico, y cuando ella falleció fue nombrada hija adoptiva del pueblo de Moguer en Huelva, lugar donde además está el museo de ambos, al igual que los restos de la pareja, que descansan en un cementerio local desde 1958. Antes hablábamos de María Pacheco, que sí, Carlos I, sí, sí, la odiaba. Bueno, pues, en su caso es peor, porque esta mujer, que fue súper valiente, recibió el apodo de Leona de Castilla. No logró que sus restos regresaran a España para unirse a los de su marido, por eso que decíamos, por el odio que la tenía el emperador, y a día de hoy todavía no tiene ni una estatua en Toledo, la ciudad por la que entregó absolutamente todo. Como habéis adivinado, la protagonista de hoy es Clara Campoamor. 90 años después de la aprobación del voto femenino, el espíritu de la obra de Campoamor impregna nuestra democracia. La Constitución de 1978 recoge sin ambages la plena igualdad en la participación política de hombres y mujeres. Bueno, ella logró que por primera vez las mujeres pudieran votar en España durante la Segunda República, antes de que estallara la Guerra Civil. Clara, por culpa del conflicto, tuvo que exiliarse y vivió varios años en Lausana, en Suiza, donde terminó enfermando de cáncer y muriendo, prácticamente ciega también, dejando una última voluntad: que sus restos regresarán a España. Y esa última voluntad se cumplió, sí. Sus restos fueron incinerados y así lograron introducirlos en España. Y en la actualidad descansan en el cementerio de Polló, en San Sebastián. ¿Y qué pasa con Clara? Pues resulta que es noticia porque se ha solicitado que sea nombrada hija predilecta de Madrid, y todos los grupos políticos, eso está fenomenal, han apoyado la moción aprovechando el 50 aniversario de su muerte en reconocimiento a esa lucha por el sufragio femenino que tuvo lugar en 1933. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de la noche? Pues ha sido Roberto Arrabal. Él participó en Twitter y efectivamente adivinó que el personaje era Clara Campoamor. Así que, Roberto, te invitamos a que nos envíes tu dirección a rosa.vientos@ondacero.es y te llegará un detalle del programa que seguro esperemos que te guste. Así que, enhorabuena. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. Cuando escuchamos esta música, cuando escuchamos esta voz, pensamos en Leonard Cohen. Lo era alguien serio, alguien verdaderamente importante. Cada palabra que decía era relevante. Lo que decía, podemos decirlo, era una... Es una expresión. Iba a misa lo que decía. Y lo que dice nuestro siguiente invitado también. Porque es uno de los estudiosos, uno de los investigadores, uno de los conocedores del mundo de la parapsicología más importantes del mundo. Y me encanta tener nuestro programa esta noche. Él es Alejandro Parra. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo, qué placer. Alejandro Parra nos escucha desde Argentina, él es psicólogo, doctor en psicología. Bueno, la psicología explica, tú la conoces a la perfección, explica los fenómenos extraños totalmente, ¿o hay algo más que no se puede explicar científicamente? Bueno, digamos que el ámbito de la psicología, en términos generales, tanto en España como en Argentina, creo que en España mucho más, tiende a ser bastante reacio a la aceptación de los fenómenos paranormales y, en general, siempre hay mayor resistencia. Sin embargo, esto no significa que la psicología, digamos, como toda ciencia social, está construida por seres humanos, de modo que hay autores que tienen una mayor plasticidad, una mayor flexibilidad, la aceptación de eventos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Argentina, el psicoanálisis en general es una orientación psicológica que por lo general tiende a ser bastante abierta hacia la cuestión paranormal, ¿no? A diferencia de lo que ocurre quizá en España. Pero más allá de las diferencias culturales, lo cierto es que la parapsicología en sí misma es una disciplina sumamente cuestionada por sus métodos, por sus teorías, por sus formas de investigación, y no obstante lo cual, aquí en Buenos Aires al menos hacemos muchos esfuerzos por tratar de introducirla a través, a veces de diferentes nombres, ¿no? Camuflada bajo la forma de psicología transpersonal, psicología anómala, en fin, términos que a lo mejor se adaptan un poco mejor a la posible, digamos, a tener una mayor porosidad dentro del ámbito de la psicología para insertar estos temas, para que no resulten tan disruptivos, para que no resulten tan, digamos, difíciles de comprender a los oídos quizá poco más escépticos de los psicólogos en general. Una disciplina, la parapsicología, cuestionada seguramente porque hay un error de concepto que se ha trasladado a la sociedad. El parapsicólogo es un científico, un investigador, un escéptico, alguien que busca una serie de respuestas, y sin embargo la investigación parapsicológica se ha confundido un poquito, esa es mi opinión, con la experimentación del mundo parapsicológico. No es lo mismo el experimentador, el que va a casas encantadas, el que hace psicofonías, ese no es un parapsicólogo, es otro cosa. Sí, naturalmente, sí. Y sobre todo en España, digamos, a veces aquí en Argentina nos sorprende un poco esta mirada que se tiene del parapsicólogo, así como aquí, por ejemplo, un parapsicólogo se entiende como un vidente o como un tarotista o cosas por el estilo. En España también la idea de la investigación es la idea de visitar un sitio encantado o un lugar, un cementerio, un enclave energético, místico, tomar un par de grabaciones, o incluso hasta escribir un libro, y a eso llaman investigación. En realidad, digamos, quienes hacen este tipo de prácticas deberían saber que la investigación exige un protocolo, no solamente tecnología en sentido estricto, sino también un método de entrevista, recordar siempre que el testigo es un ser humano profundamente subjetivo, falible, víctima de engaños psicológicos, de percepciones erróneas. Entonces, el parapsicólogo, digamos, el investigador en parapsicología, tiene que ser muy objetivo en cuanto a el diseño de un procedimiento de investigación y no, digamos, adoptar una ideología, sea espiritista o incluso materialista. O sea, tiene que tener una neutralidad, pero esa neutralidad y esa objetividad en el mundo de este tipo de disciplinas es muy difícil de sostener. En general, uno siempre piensa que un parapsicólogo es un espiritualista o es un defensor de ideas espiritistas, cuando en realidad, básicamente, la parapsicología se entiende como una disciplina que procura objetivamente evaluar la cualidad de esa manifestación y explicarla, digamos, una vez descartadas todas las probabilidades de un evento natural, obviamente quedarse, si es que uno se queda finalmente, con el fenómeno en sí mismo, ¿no? O sea, la parapsicología tiene esa gran dificultad. A veces, incluso entre nuestros propios colegas, una discusión muy común es que el objeto, básicamente, de la parapsicología es un inobservable. O sea, es algo que es como el inconsciente, no se puede medir, uno quiere abrir un cerebro, ¿no? Un neurocirujano abre un cerebro, no va a encontrar el inconsciente. Bueno, el parapsicólogo, más o menos lo mismo, no vamos a encontrar el fenómeno en sí mismo, sino cierto tipo de manifestaciones indirectas. A veces se manifiestan a través de, por ejemplo, cálculos estadísticos, ¿no? Anomalías a ese nivel, los fenómenos son tan pequeños, tan escurridizos, que a veces es difícil mensurarlos en toda su dimensión. De modo que un problema específico de la parapsicología es que tenemos un objeto de estudio negativo. O sea, sabemos que hay algo paranormal cuando descartamos todas las causas potencialmente normales. Y a veces las personas cometen algunos errores de interpretación cuando, por ejemplo, nos envían fotografías o nos envían audios o dicen haber capturado, ahora que la telefonía móvil está tan difundida, nos envían docenas de imágenes y ese tipo de, digamos, de documentos que en términos generales tienden a ser peligrosos, pero no en sí mismos porque entrañan un peligro, sino más bien porque, digamos, producen una enorme confusión, ¿no?, en torno al carácter genuino de un fenómeno paranormal. Sobre fenómenos paranormales, experiencias paranormales de enfermeras, publicaste hace un tiempo en España, a través de la editorial Luciérnaga, el libro El último abrazo de despedida. Te encontraste gente que era profesional en hospitales, en sanatorios, te encontraste muchas experiencias relacionadas con ellos y con los pacientes. Es como si la muerte se convirtiera, la proximidad hasta la muerte o no, pero la crisis de salud se convirtiera en una puerta que accedía a ese otro lugar, a ese otro mundo, entre comillas, en donde se producen los fenómenos paranormales y fueran más habituales. Es correcto, sí. Nosotros comenzamos este estudio en el año 2016 a partir de una estudiante mía de psicología que estaba cursando el último año de la carrera. Como en su momento, ella, por supuesto, era enfermera, y conocía un poco nuestros trabajos en relación con lo paranormal, y ella siempre había escuchado, así como yo también, y por supuesto hay una larga historia y literatura sobre este tema, pero un detalle interesante es que justamente lo que a ella le motivó involucrarse en el tema era el relato muy consistente de enfermeras compañeras suyas que por lo general solían tener, no solamente ellas, incluso otras colegas, o es más, hasta sus padres que eran enfermeros, incluso en ámbitos hospitalarios, decían haber tenido alguna vez y más de una vez algún tipo de experiencia en relación con eventos, vamos a decir, paranormales, apariciones, sombras, cunas que se mecen, fríos en determinadas zonas, o incluso, ya no solamente la enfermera como testigo, sino también la enfermera como experiente, ¿no? O sea, como aquella persona que tiene la experiencia en sí mismo. Y entonces se nos ocurrió, a partir de su conexión con el ámbito hospitalario y con otros hospitales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en otras partes, llevar a cabo una encuesta que alcanzó alrededor de 1.200 enfermeras, y un 30% de estas enfermeras dijo haber tenido alguna vez en su vida algún tipo de fenómeno, que dividimos en dos grupos, o sea, fenómenos o experiencias relacionadas con ser testigo de algún evento anómalo, paranormal, espiritual, y también pacientes o incluso médicos o familiares de pacientes que estando en el ámbito hospitalario habían tenido algún tipo de experiencia de este tipo. Por supuesto, cuando vamos a buscar información bibliográfica y antecedentes, bueno, tenemos historias clásicas en la literatura, Elton Lord Haraldson, Carlis Osis en los Estados Unidos, hicieron encuestas a médicos y enfermeras sobre episodios vinculados, particularmente sobre eventos que viven los pacientes, como por ejemplo experiencias cercanas a la muerte, experiencias de salir del cuerpo, que curiosamente la enfermera, que es en general aquella enfermera o enfermero que es quien justamente está más cerca del paciente, cuando el paciente experimenta este evento, quizás no se lo cuenta siquiera a su familia, se lo relata a su propia enfermera, estas experiencias son compartidas en el gremio de la enfermería. Y una característica interesante es que en el ámbito de la enfermería, como colectivo, a diferencia de incluso los médicos, los psicólogos o cualquier otro colectivo, sobre todo en donde este tipo de eventos se experimentan, o incluso en la sociedad en general, para las enfermeras el hecho de tener una experiencia de este tipo no era algo totalmente paranormal. Es más, sobre todo las enfermeras más veteranas, aquellas que tenían alrededor de 30, 40 años de enfermería, o que eran o que sus familias eran enfermeras también, estos fenómenos se relataron con mucha frecuencia. De hecho, yo conversé con enfermeras que habían trabajado ya de la década del 30 o del 40, y estas historias se transmitían de generación en generación, historias en general muy intensas, sobre todo vinculadas a experiencias en las cuales muchas enfermeras decían ver apariciones, una dama de blanco que aparece en una sala de maternidad, por ejemplo, accidentes automovilísticos en donde, sobre todo en terapias intensivas, era muy común que los pacientes en coma, algunos de los cuales fallecían, sin embargo, parecían tener reacciones frente a los familiares, ¿no? Con lo cual, muchos de estos fenómenos en general han sido discutidos, sobre todo en términos de determinar si la conciencia humana, en algún momento, durante esa etapa en particular, tiene algún grado de reconocimiento de su entorno, o como en general se plantea en neurofisiología, durante el coma no hay estado de conciencia. Sí, la persona se encuentra en un estado vegetativo. Bueno, todas estas experiencias comienzan a cuestionar severamente aspectos que para la neurología parecían prácticamente estándares fijos. Por ejemplo, una experiencia que en los últimos años ha cobrado un gran interés es lo que se conoce como lucidez terminal, ¿no? La lucidez terminal es un episodio. Nosotros no solamente investigamos casos en hospitales, sino también en asilos de ancianos, en hospitales neuropsiquiátricos, en hospitales infantiles, y en todos estos espacios médicos y clínicos hay episodios de este tipo. Por ejemplo, justamente la lucidez terminal es la que afecta por lo general a personas que padecen algún tipo de trastorno neurovegetativo o bien cuadros esquizofrénicos, trastornos neurológicos, que se encuentran en un estado prácticamente cadavérico, que se los, digamos, alimenta con sondas, etcétera. Y en un momento determinado estas personas despiertan, digamos, de ese estado de comatoso, de trance, y piden comida, sonríen, están aparentemente lúcidos, y pocos días después estos pacientes fallecen. ¿Sí? Eso es lo que se conoce en este tipo de casos, sucesos, como esa recuperación espontánea que parece fantástica, pero en vez de anunciar una recuperación, lo que está anunciando, en cierto modo, es el final de la vida de esa persona. Es como si la muerte fuera precedida por una explosión de la vida. Exactamente, tal cual. Lo cual, el fenómeno en sí mismo, muchas enfermeras lo califican como un fenómeno muy cruel, porque dan una esperanza a médicos, enfermeras y sobre todo a la familia de que el paciente está a punto de recuperar, y como tú bien dices, es simplemente una antesala del momento de la muerte, ¿no? O sea, uno debería preguntarse si justamente los mecanismos que induce el proceso de morir producen una suerte de autorreparación del sistema, por lo menos no en todos los casos, al menos en algunos pocos, que induce a la persona un presunto restablecimiento, cuando en realidad no es otra cosa que una anticipación o un mecanismo que, en definitiva, va a producir la muerte. Y otro fenómeno también sumamente interesante, a veces conectado con esta experiencia de lucidez, tiene que ver con la experiencia de pacientes que también anticipan su muerte bajo la forma de lo que los médicos en general llaman una forma de alucinación, que en realidad, en rigor, es difícil pensar esto como una alucinación, que tiene que ver con la experiencia de ser visitado por familiares, o por ángeles, o por una figura religiosa, la Virgen María, o santos, pero sobre todo predomina la imagen de un ser querido ya fallecido, incluso en el caso de algunos niños, por ejemplo, que lo visita una mascota, un perrito o un animalito, también ya fallecido, pero que por lo general esta visión tiene que ver con una anticipación con la muerte, y además con una certeza de que quien tiene la experiencia, de alguna manera sabe que son los momentos finales, porque incluso algunos pacientes, si bien experimentan estas visitas, entre comillas, por supuesto, como una experiencia consoladora, o como un evento, digamos, positivo, otros pacientes, por el contrario, tienen la certeza de que esto significa que la muerte está próxima, ¿no? Y, por supuesto, aquí tenemos docenas de relatos, que son los que transcribo en el libro, que están relacionados con este episodio, ¿no? O sea, experiencia... ¿Tú has conocido casos en donde yo creo que hay una interpretación religiosa y mágica del suceso, pero no sé si es un mito o es realidad? Esos casos, esos episodios en los cuales algo, lo que sea, parece salir del cuerpo de una persona y algunos asocian eso al alma. Hay una película incluso que habla de 21 grados, 21 gramos o 26 gramos, que puede ser el peso del alma. ¿Eso es real o no es real? ¿Tiene algún fundamento? Bueno, a ver, entre las muchas formas y tipos de experiencia que todavía alguien seguramente se ocupará en el futuro de clasificar, nosotros hicimos una clasificación bastante provisoria, hay un tipo de experiencia que nos relataron varias enfermeras, de que en el momento de la muerte, una suerte de, el momento, digamos, exacto en donde la persona obita, que es el término que se utiliza normalmente en enfermería, o sea, el momento de la muerte misma, algunas enfermeras nos relataban episodios en los que el paciente, en ese mismo momento, despide una sustancia, o un vapor, o una luz, o luminiscencia, que por lo general tiene varias formas, pero se describe saliendo del pecho o de la frente, llega a cierta altura por encima del cuerpo del paciente y se disuelve o desaparece. Esto a veces también viene acompañado, por ejemplo, de una sensación de frío, que algunas enfermeras relatan como un frío que atraviesa el cuerpo, y que algunas enfermeras incluso es tan frecuente esta experiencia que algunas enfermeras lo consideran como una señal de que ese paciente o algún otro paciente en la sala ha fallecido, y que por lo general está muy conectado con esta idea. Por supuesto, digamos, esta experiencia en sí misma tiene mucho trasfondo religioso, mucho trasfondo místico, como tú bien dices. En general, más allá de si se trata o no de una leyenda, hay enfermeras que incluso sin el menor conocimiento de estas cuestiones, y esto es lo más interesante del caso, relatan estos episodios con absoluto detalle, como un evento francamente inexplicable para ellas, y efectivamente esto tiene que ver con, claramente, con esta idea, ¿no?, de que el alma o que el espíritu que sale del cuerpo en ese momento tiene algún grado de consistencia, de visibilidad o de materialidad, ¿no? Entonces, es un tema sumamente interesante para examinar dentro de el número enorme de experiencias de este estilo, ¿verdad? Tú has investigado mucho, has conocido algunos testimonios de personas que dentro del mundo de los llamados cuidados paliativos cuidan enfermos terminales, y en ese momento esas personas parece que son más proclives incluso a vivir este tipo de experiencias. Ha recogido muchos casos de personas, de enfermeros, de personas que están cerca de de los cuidados paliativos, de los cuidados del último abrazo, nunca mejor dicho. Sí, efectivamente. En la tarea del cuidado paliativo, los cuidadores, entrenados, enfermeras, algunos médicos también, pero sobre todo aquellos que están más próximos al paciente, y no solamente pacientes hospitalarios o asilados en alguna institución, sino también en entornos domésticos, cuando atraviesan algún tipo de intervención domiciliaria porque el paciente está desahuciado y ya no puede, continuar internado en el ámbito hospitalario. Bajo todas estas circunstancias, y particularmente en los ambientes de asilos de ancianos, la experiencia en la que el paciente se observan conductas anómalas en algunos pacientes es bastante frecuente. No solamente los casos de lucidez terminal, sino incluso relatos de enfermeras en donde algunos pacientes experimentan fenómenos francamente extraordinarios. Uno de ellos, por ejemplo, es el fenómeno que los enfermeros llaman el fenómeno del timbre. El timbre es un dispositivo con el que el paciente puede llamar a su enfermera cuando está en su office, en su dispositivo en el que están trabajando el equipo del colectivo de enfermeras. En un momento determinado, varias enfermeras relatan que en una cama vacía, pero en donde se encontraba, por ejemplo, un paciente que con mucha frecuencia llamaba a las enfermeras, pero que luego fallece, las enfermeras escuchaban repetidamente ese timbre sonar, al punto tal que pedían al personal de mantenimiento y electricidad que revisaran el dispositivo, que se encontraba en perfecto estado de funcionamiento. Episodios de este tipo también lo vivieron enfermeras, por ejemplo, que vieron cómo un Baxter o un dispositivo para sostener sueros o agujas hipodérmicas o cualquier otro tipo de dispositivos de la enfermería se movían por sí solos, camas que vibraban, en fin, eventos que para ellas no cabía ninguna duda estaban relacionados con un paciente que había fallecido esa misma mañana o esa misma noche. Por ejemplo, una enfermera nos relató un testimonio muy estremecedor de un paciente que estaba, seguramente ellos predecían que el paciente no pasaba la noche, y efectivamente ella se recuesta en una cama contigua en la misma habitación. En un momento siente una mano vívidamente que acaricia su cabello, y ella se despierta en ese momento, y cuando observa al paciente, ese paciente en ese momento acababa de fallecer. No solamente episodios de este tipo, por ejemplo, otro episodio bastante común, una abuela que estaba también falleciendo en un asilo, de alguna manera visita, entre comillas, a su nieto, y el nieto, un chiquito de no más de 10 años, despierta a sus papás diciendo que efectivamente la abuela había fallecido. Bueno, esto generó todo un tema entre los padres, pensaban que el chico estaba soñando, había tenido una pesadilla. Suena el teléfono a los pocos minutos para avisarle del hospital que la madre del padre, o sea, la abuela, efectivamente, había fallecido justo en ese momento, ¿verdad? O sea que efectivamente se dan episodios que podríamos llamar apariciones. En parapsicología se llama apariciones en crisis, justamente. Ajá. Porque tienen que ver con el momento de la muerte del paciente en un sitio distante, y digamos, el percipiente, o sea, la persona, en este caso el niño, digamos, la persona que percibe esa muerte, no se encuentra en la misma sala, sino que está durmiendo en su casa. O sea que hay episodios que podríamos llamar apariciones, comunicación telepática, intuiciones, etcétera, que tienen que ver no solamente en el ámbito hospitalario, sino también por fuera de este. En cierto modo, has respondido un poquito a la cuestión que te iba a formular, que me había apuntado, es que muchos de estos testimonios, muchas de esas experiencias, las viven personas, sobre todo el testimonio viene de gente que ha fallecido con una edad avanzada, gente mayor, y sin embargo, también hay testimonios de niños, ¿no? Absolutamente, sí. Antes de avanzar sobre los niños, que es un caso interesante, yo recopilé algunos testimonios de los docenas y docenas de casos que convertiría en el libro en una enciclopedia, pero uno de los casos que más me sorprendió fue el caso de una mujer en un asilo de ancianos que manda llamar a sus hijos. esto relatado por una enfermera, en donde le da a cada uno de sus hijos una serie de instrucciones y uno de sus hijos, que casualmente vivía en España, que había tenido dificultades para tener un ticket de vuelo y etcétera, finalmente llega aproximadamente unas 12 horas después de la reunión que tiene con sus hijos. Esta mujer, que estaba en una fase terminal, logra también darle un mensaje, despedirse de sus hijos. Además había toda una cuestión reparatoria, de situaciones familiares, etcétera. Y esta mujer, cuando esta joven se retira de la sala, automáticamente fallece, ¿no? Entonces las enfermeras plantean, ¿no?, como una idea de si la muerte de alguna manera aguantara, ¿no?, o tolerara hasta que esta persona finalmente cumple su promesa o cumple su misión y después sobreviene la muerte. Ese y otros casos se encuentran en este libro, está publicado y editado por Luciérnaga, se titula El último abrazo de despedida, que nos ha contado su autor es Alejandro Parra, psicólogo, doctor en psicología, durante 15 años editor de la revista argentina de psicología paranormal y desde el año 2006 del boletín electrónico SAI. Un placer, desde luego, tener con nosotros a uno de los investigadores, a uno de los parapsicólogos, de los estudiosos más importantes de América, del mundo y de Argentina. Alejandro, mil gracias. Gracias a ti, un placer hablar contigo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Como siempre, el mundo del cine, del séptimo arte, con el artista más grande de este programa, de La Rosa de los Vientos, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recuperándose el cine, bueno, semana sí, semana no, la taquilla sí, sube, sí, baja, es un topogán. Sí. Bueno, pues esta vez le ha tocado un poquito de subida, un poquito, pero un ha subido poquito. Algo. Hombre, ha subido, bueno, ha subido un 43%, que parece muchísimo, pero como que viene de bajo tierra. Claro, exactamente. Bueno, la taquilla se ha quedado, según las cuentas que me mandan, en 3.271.884 euros. Bueno, más o menos un millón más que el fin de semana anterior, por eso lo del 43% de mejora. Hombre, el culpable yo creo que ha sido lo que puede considerarse quizá el disparo de salida de la temporada del cine de verano, ¿no? Este Top Gun Maverick de Joseph Kosinski con el incombustible Tom Cruise. Hacía 36 años, Bruno, del primer Top Gun. Bueno, pues parece que no han pasado ni 29. Está hecho un chaval, verdaderamente, Tom Cruise. Ha recaudado, pues, un poco más de 1.5 millones. Para ser el gran campeón de la taquilla, pues la verdad es que no es mucho, sobre todo porque se estrenó en 1.039 salas. De manera que salen ¿Cuántas hay en España? 1.039 pantallas. Sí, sí, pantallas, sí. Pantallas. Por la cuarta parte, prácticamente. Claro, claro, una de cada cuatro pantallas. Sí, sí, sí. Algo más, ¿no? Sí, sí. Pues sí, como decimos otras veces, ¿no? Habrá localidades en las que solo se ha podido ver esta película, porque habrá a lo mejor un cine. De manera que, bueno, ha salido a 1.500 euros por pantalla, que la verdad es que no es mucho. Es una cifra en tres días de fin de semana, 500 euros más o menos cada día, hombre, pues no es para echar mucho cohete, ¿no? La verdad es que cualquier estreno de Marvel, de estos que vienen con multiversos y cosas varias, pues suele estar un poquito mejor, ¿no? De hecho, el Doctor Strange ha quedado todavía en segunda posición, ¿no? 450.000 euros en el fin de semana y un total lleva ya de 11.5 millones. Es el estreno de la temporada, desde luego, es la taquilla más importante de estos últimos meses, ¿no? Y en cuanto al cine español, pues tenemos en sexta y séptima posición Cinco Lobitos, en sexta posición 75.000 euros entre los tres días, 244.000 ya acumulados, y Alcarrás, nuestra película de momento más importante en la taquilla, ha vuelto a hacer otros 74.000 euros y lleva ya 1.770.000 euros de recaudación general. Bueno, para estas películas españolas con tan poquito presupuesto y tan independientes, como decíamos el otro día, pues no está mal, la verdad. Esa es la taquilla y la actualidad la vamos a contar ahora mismo. La ficción en Corea del Sur es importantísima. ¿Quién no ha oído hablar en alguna ocasión de esa serie de ficción? Bueno, ¿de ficción o es un reflejo de la realidad? Es una crítica del mundo actual. El juego del calamar. Pero también pues sí. Hace 2-3 años hubo una gran sorpresa en los Oscar. La mejor película fue para una película coreana que exacto. Todo el mundo se quedó asombrado de que el premio grande de los Oscars se le llevara Parásitos. Era una película que ahora su director vuelve al cine. Efectivamente, vuelve al cine con una película que se va a llamar Mickey 7, con Robert Pattinson de protagonista, Toni Collette, Mark Ruffalo y Naomi Aki. El guion es de Bong Joon-ho, es una novela de Edward Aston y la protagoniza un tal Mickey Barnes, que es un prescindible. Una cosa que hay en el futuro, un prescindible que vaya por la séptima réplica y vive en Ifheim, que es un planeta desolado y frío. Bueno, dado por muerto en una expedición, resulta que no, que estaba muy vivo, regresa a la base y se encuentra con Mickey 8, su siguiente réplica. Bueno, como los dos no pueden estar al mismo tiempo, pues algo tienen que hacer. En fin, no vamos a contar más. La producción ejecutiva de este Mickey 7 es de Brad Pitt, la va a distribuir Warner Bros. Y hay que recordar que Parásitos, además del éxito descomunal que fue la película, ya es o va a ser de inmediato una nueva serie de HBO, que supervisa, por supuesto, Bong Joon-ho, con Mark Ruffalo, uno de los protagonistas de su nueva película, de protagonista de la serie. Dicen que no es exactamente un remake de la película, sino algo parecido, bueno, y más largo, porque si va a ser una serie, pues tendrán que darle un poquito más de dimensión. Por otra parte, hay que decir que Daniel Brühl y Macaulay Culkin, recordemos a Macaulay Culkin, ¿no? El ex niño prodigio, ¿no? Van a protagonizar Rich Flu, la segunda película, ojo, de Galder Gastel Urrutia, el director del Hoyo, esa película que partió en la pandemia, un poquito antes de la pandemia, que parecía que iba a naufragar y se convirtió durante meses en la película más vista en todo el mundo, en las plataformas, ¿no? Un auténtico exitazo. Bueno, pues su director, Galder Gastel Urrutia, rueda en otoño, en este otoño próximo en Estados Unidos, este Rich Flu. La protagonista femenina será Rosamund Pike y el argumento cuenta una cosa muy curiosa, en fin, que hemos vivido casi parecido: la aparición de una misteriosa enfermedad, solo que esta mata a las personas más ricas y poderosas de la Tierra y luego sigue por los multimillonarios y luego pues cualquiera que tenga una fortuna. Entonces todo el mundo trata de desprenderse de todos sus bienes y claro, se produce un colapso en los mercados. Gastel Urrutia es autor del guión junto a Pedro Rivero y David de Sola, produce Sam Steiner con los hermanos chilenos Pablo y Juan de Dios Larraín. Y para terminar, oye, lo más ciencia ficción de todo. Juana Macías rueda El Favor con Diego Martín, Inma Cuesta, Sara Sálamo, Alfonso Basabe y Pera Ponce. La historia de los Gallardo, una familia rica y bien avenida. Esto no hay quien se lo crea. Bueno, todos están cuidados por la querida Amparito, la tata de los hijos. Familias ricas ellos hay, eso seguro. Bien avenidas, no todas. Por eso mismo, esto, en fin, tiene tintes y sobre todo el desenlace de la peli, a mí me encanta el planteamiento. La tata, Amparito, que ha cuidado de los hijos durante toda la vida, muere la mujer y entonces los tres hermanos se encuentran con Tomás, que es el único hijo de la fallecida. Tomás les cuenta la última voluntad de la madre, que es algo verdaderamente difícil de cumplir, y además les entrega su legado, que es justo lo que ellos no esperaban. Bueno, no voy a contar más. La película está escrita por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor y producen Miriam Rodríguez y Andrea Barrio Nuevo. Yo creo que son tres valores próximos de nuestro cine, del cine que se va a estrenar en España, que van a contribuir seguro a que nuestra taquilla se anime un poquito, pues a partir de este año y finales del año. El mundo del cine, el mundo de la creación cinematográfica se acerca mucho a eso que puede ser crítica social con un aire distópico. El cine mucho de eso y plantea muchos dilemas y muchas conversaciones de ese estilo. Es uno de los objetivos del cine, que una película marque el comienzo de un debate. Por eso es tan importante ir al cine. Claro que sí, claro que sí. Y en este tipo de películas, además, es bien sabido que las situaciones normales son las que producen, en caso necesario, más terror y más preocupación. De manera que, aparte de las historias de planetas extraños y de pandemias raras, las historias familiares son verdaderamente historias de mucho miedo. Y muy distópicas algunas de ellas, ¿eh? Claro, claro que sí. Claro. Oye, que qué sí. Curioso esto que nos contabas, el personaje de la película de este director coreano, el nombre que tiene este personaje, bueno, forma parte de los imprescindibles. ¿Qué reflejo en una palabra de lo que somos los seres humanos en la humanidad? Verdaderamente. Bueno, ya se sabe que Bong Joon-ho, mala uva, desde luego no le falta, ¿no? De manera que esta historia es, además, es una preciosidad, ¿no? Porque cuando el prescindible termina su tarea, pues lo liquidan, lo echan a una especie de trituradora. Porque es prescindible, claro. Es prescindible. Pero cuando este llega y se encuentra con que se ha vuelto a replicar y está él mismo delante de sí mismo, verdaderamente es una situación complicada, ¿eh? Hay que ver esta película, seguro. Vamos a ver si te parece con sorpresas. Muy bien. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10, ¿ah? Pues en el 10 está El Hombre del Norte, la película de Robert Eggers con Alexander Skarsgård, 4 semanas en la lista. Estaba en el puesto 4, 6 semanas en la lista, que es el periodo más o menos normal de duración de una película en cartelera. Se nos va a ir, seguro. 9. Bueno, también se nos va, esta es la última semana, Belfast, la estupenda película de Kenneth Branagh, 18 semanas en la lista. Todavía ha subido un puestecito en esta ocasión, pero ya es la última vez que la tenemos en el Super 10. Kenneth Branagh es el director, como decía, Jamie Dornan, Caitriona Balfe, los protagonistas. 8. Pues aguanta aquí después de 4 semanas este Doctor Strange en el multiverso de la locura. Sam Raimi es el director, con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen en los papeles protagonistas. 7. Bueno, estreno de una película española realmente estupenda. Otra de estas películas pequeñas. Ópera prima de una joven directora. Es que realmente esto es importantísimo en nuestro cine. 5 lobitos se llama. La peli de Alauda Ruiz de Azúa con Laia Costa, con una inconmensurable Susi Sánchez. Hay quien ha descubierto a Susi Sánchez. Dice, qué buena actriz es. Caramba, lleva toda la vida en esto y es una actriz maravillosa. Primera semana, desde el puesto 12 al 7, 5 lobitos. 6. Bueno, una obra maestra, Fuera gorros ante la presencia de la nueva película del director tailandés Apichatpong Berasethakul, nada menos. Memoria se llama. Tilda Swinton, Elkin Díaz son algunos de sus protagonistas y son 2 horas largas de cine en estado puro, para paladares exquisitos. 5. Película de la semana, naturalmente tenía que ser así, Top Gun Maverick, película campeona en taquilla, en el puesto 5 directamente, Joseph Kosinski, como decía antes, es el director, y Tom Cruise, hecho un chaval, el protagonista, naturalmente. Mucha gente se pregunta, ya sabemos que fue Top Gun, lo que significó en la historia del cine, lo claro. Que significó en la figura, en la persona de Tom Cruise, Top Gun 2 Maverick. Está a la altura, es una película importante, va a ser una película trascendente cinematográficamente hablando, incluso comercialmente hablando. Bueno, si me lo preguntas, yo diría que un poquito menos que la primera, la verdad. No porque segundas partes nunca fueran buenas, esta es una película digna. Es exactamente lo que el público aficionado y sobre todo el fan de Tom Cruise espera encontrar. No cabe ninguna duda. Como esta Top Gun, como en las Misión Imposible, que se anuncia además la próxima, en la que va a rodar en la estación espacial, nada menos. Porque es que Tom Cruise no tiene verdaderamente límites. En el puesto seguimos con la lista. Puesto número 4. La peor persona del mundo, bajando desde el puesto 2 en su semana 12, la película de Joachim Trier con Renata Reisbe y Adrien Daniels Lee. Puesto número 3. Pues otra obra maestra, creo yo, sobre todo del documental. Ennio el Maestro, la peli de Giuseppe Tornatore, en la que homenajea a el grandísimo Ennio Morricone. Ennio Morricone está en el documental y con él un montón de amigos, seguidores, fans, bueno, fans, todo el mundo, sin ninguna duda. Ennio, el maestro, 3 semanas en el Super 10 y subiendo. 2. Pues también sube un puesto París, Distrito 13, la película de Jacques Audiard con Lucy Zhang, Makita Samba, 8 semanas en el Super 10. En lo más alto, puesto número 1. pues sigue Alcarrás, esta estupenda película, como decía antes, una película, si queréis, una película pequeña, pero una película realmente interesante, de Carla Simón, con Jordi Pujol-Dolcet, con Ana Otín, 5 semanas en el Super 10, todas en lo alto de la lista y lo que le quede. Alcarrás, película española, película que está en el número uno de este Super 10, con José Manuel Escribano, a quien escuchamos aquí en La Rosa de los Vientos, en su callejón, el próximo sábado. José Manuel, gracias. Nada, Bruno, un abrazo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se ha arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Y el momento ha llegado. Este fin de semana podemos decir y afirmar que el mundo está cambiando porque llega el verano, llega el calor, llega el sol. Y ese sol le provoca, entre otras cosas, se provoca también que mucha gente se quiera proteger del sol con determinados elementos. Bueno, pues esos elementos, esas cremas, todo eso también es perjudicial, ya lo sabemos, pero incluso también lo que tiene que ver con el mundo de los fármacos para protegernos del sol, para protegernos del calor. Los fármacos matan un poquito más también en estas fechas. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En efecto, estamos ya en pleno verano. Yo estoy pleno con verano. Mi paraguas sombrilla. Claro, además ya hemos tenido algún que otro momento de calor un poco complicado, calores extremos. ¿No? Entonces, hay que recordar que en esta época es fundamental la protección protegernos de los rayos solares durante todo el año en general, pero España es un país con muchísimas horas de sol, incluso en invierno, y hay que hacerlo durante todo el año. Pero cuando llegan estas fechas, que todos o que muchos estamos deseando para vivir de una forma más relajada, las vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera, el asunto del sol es un tema muy recurrente en el que llevamos mucho tiempo, llevan los médicos, llevan mucho tiempo también incidiendo en que hay que tener mucho cuidado con el sol, porque la piel lo que hace es que almacena esas horas de sol y año a año va siendo cada vez más peligroso, según cumplimos años, el tomar el sol. Porque no hay protección, claro, en la atmósfera, no hay la misma protección, claro, de capa de ozono que había antes, y entonces te machaca. Y luego hay una serie de, evidentemente, personas que toman una serie de métodos, que tienen que tomar una serie de medicamentos, y hay que ser muy cuidadoso en esta época con los medicamentos que nos recetan y pedir siempre consejo al médico o al farmacéutico para saber si con los medicamentos que nos receta el médico podemos exponernos al sol o cuándo, cómo, cuánto, y siempre con la máxima protección. Es fundamental tener esa protección 50, que es la tope, tenerla siempre a mano. ¿Qué ocurre con los medicamentos? Pues que las radiaciones ultravioletas del sol pueden llegar a entrar en conflicto con la ingesta o aplicación por vía tópica de algunos medicamentos que nos recetan los médicos. Bien, puede haber dos reacción. Motivos, claro, puede haber una reacción o puede se plantean dos situaciones. Una es que el medicamento pierda parte de su eficacia y otra es la que tú dices, que puede haber una reacción por parte del cuerpo, ¿no? Son los llamados medicamentos fotosensibles, que son aquellos en los que la luz solar altera las propiedades físico-químicas de estos fármacos y se pierde parte o casi toda la eficacia de los medicamentos. Por otro lado, están los medicamentos fotosensibilizantes. Estos, cuando se combinan con la luz del sol, con la radiación solar, puede provocar lesiones en la piel. ¡Ala! Entonces hay que distinguir entre estos dos tipos de medicamentos. Vamos. Y luego hay gente que también tiene alergia al sol. Sí, claro, exactamente. Los medicamentos fotosensibilizantes pueden incrementar esta alergia del sol, porque alguien ya tenga esta alergia, ya esa misma persona, o pueden facilitar otro tipo de reacciones alérgicas y autoinmunes por parte de la combinación luz solar y medicamentos. Bien, los medicamentos fotosensibilizantes, estos que sí nos dan una reacción alérgica, están muy bien etiquetados, en el sentido que todos llevan un triángulo con una nube y un sol en el interior, para avisarnos, para identificar que ese medicamento combinado con el sol puede originarnos algún problema. O sea, que son incompatibles, para que la gente lo sepa, ¿qué es en lo que tiene que fijarse? ¿Cuál es el símbolo que marca eso? Es un triángulo con una nube y un sol en su interior. Hay más de 300 de estos medicamentos, más de 300 fármacos que son fotosensibilizantes, que nos pueden dar algún problema de alergia o de problemas de inmunidad. O sea, que te viene muy bien para tu tratamiento, pero te deja machacado. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado si estamos tomando alguno de estos medicamentos, exponerse al sol en esta, y más en estas fechas. Pero son medicamentos que algunos son de uso normal, que los tomamos con una alegría a veces desmesurada. ¿Tienes algún ejemplo? Por ejemplo, sí, tengo muchos. El ibuprofeno, por ejemplo. Hola. El ibuprofeno es uno de estos elementos, de estos fármacos. De antiinflamatorios no esteroides, pues eso, el ibuprofeno, el naproxeno, el piroxicam, el ketoprofeno, también, ojo a las mujeres, anticonceptivos orales también pueden dar este problema. Antibióticos, por supuesto, la azitromicina, el nofloxacino, una gran cantidad de antibióticos son, digamos, incompatibles con la luz solar, y más en esta época, porque nos pueden ocasionar problemas de la piel y de malestar general. Antihistamínicos, los antiulcerosos como el famoso omeprazol, por ejemplo, psicofármacos como los antidepresivos, los famosos ansiolíticos como el diazepam, alprazolam. Hay gente que toma un poco de todo. Claro, un poco de todo. Hay gente que hace el coche. Los antifúngicos también. También. Los retinoides. Los anticancerosos, algunos anticancerosos también ocasionan este problema, los cardiovasculares, los medicamentos para enfermedades como hepatitis C o el VIH, y también la famosa simvastatina contra el colesterol. ¡Qué horror! Por lo tanto, lo que hay que determinar, que supongo que ya estará determinado, es decir, cuando un medicamento se aprueba, es que ese, el beneficio que puede tener es superior a los perjuicios. Sí, claro. Y la cuestión, y uno de los perjuicios en este caso, en estos medicamentos, es que son incompatibles con la luz solar tomar el sol, con el sol en general. Vas a tener amor-odio sí, claro, en el día de hoy. Porque, por un lado, los tomamos todos. Claro, hay gente que necesita tomar esto y dice, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora yo no me voy a ir a la playa? Quiero decir, hay que tomar los medicamentos, pero hay que tomar las precauciones apropiadas. Hay una serie de consejos que habría que tomar y advertencias que habría que tomar para reducir el riesgo ante estos medicamentos. El primero es, desde luego, preguntar al médico o al farmacéutico. Claro. El segundo sería utilizar protección solar. Y además, es independiente del fármaco. Independientemente del fármaco. Aunque estés sanísimo, hay que tomar, no, como cuando éramos pequeños, que nos soltaban allá a la playa o eso, y tú no te dabas nada, porque eso era una salvajada absolutamente. Desde pequeñitos hay que tomar y acostumbrarse a darse protección solar, y además dársela bien. Hay que darse la protección solar, hay que dársela no cuando ya estás en la piscina, en la playa, etcétera, sino antes, en casa, al salir de casa, porque estas cremas tardan un tiempo en penetrar en los diferentes estratos de la piel y hacer su efecto. Y además hay que renovar cada 2 horas esta toma de estas cremas para fortalecer y para que ante la pérdida del tiempo pierden su efectividad, lógicamente. Pero que la gente no piense, no todos los fármacos son peores, aunque perjudiquen o que sean perjudiciales la combinación con el sol. A veces la salud necesita fármacos. Y lo que es problemático y lo que hay que impedir es que el sistema esté viciado por las razones que sean y que no aparezca esa señal de precaución cuando existe razón para que haya esa señal hay, de precaución. No, hay que tomar esos fármacos claro, porque están tomados, claro, recetados claro, por los especialistas, por los médicos. Hay gente que su vida depende claro, de y además de es tomar cierto que el, en muchas ocasiones los propios médicos, en situaciones que lo propician, te recomiendan los famosos baños de sol. Es decir, que el sol no es que sea más, lo que está mal es la tomarlo. La vitamina D de, exactamente, es necesaria. Es fundamental. Disfrutar. Señales en del fin del mundo. Javier Sevillano, gracias. A vosotros, hasta la semana que viene. Hasta mañana. Eso, hasta mañana, que Javier Sevillano estará en Fronteras en del futuro dibujándonos lo que será el día de mañana. El día de mañana está La Rosa de los Vientos otra vez aquí en la sintonía de Onda Cero a partir de la 1 de la madrugada de las 12 en Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí.